de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva emisión del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta emisión de día martes 10 de febrero, emisiones especiales. Recuerda que durante todo el mes de febrero estamos los martes y los viernes desde las 10:30 hasta quién sabe hasta qué hora, porque no vamos necesariamente hasta la 1:30, sino que seguimos de largo hasta que amerite, y vamos con toda la información, la contingencia y la atingencia de lo que ha estado ocurriendo y lo que está ocurriendo. Como le informo desde ya, la comunidad de Caimanes, que ha sido desalojada durante el fin de semana pasado, allá en la comuna de Los Vilos, la cuarta región, que está luchando para que la minera Los Pelambres cumpla o acate el fallo de la Corte Suprema, que ya salió por allá por el 22 de octubre del año pasado, el 2014, y que todavía no cumple. Minera Los Pelambres pertenece al grupo Luxic, el hombre más rico de Chile, con una fortuna avaluada ahí en los 13.000 millones de dólares, según la revista Forbes, y todavía no acata. Sin embargo, la comunidad, haciendo exigir este fallo que hace la Corte Suprema con que se restaure el cauce natural de sus aguas, ha intentado de que la minera lo acate. Y se ha tomado la entrada, el acceso a la minera Los Pelambres hace bastante tiempo, 72 días. Sin embargo, el gobierno envió a carabineros para desalojarlos y no para hacer acatar el fallo de la Corte Suprema. Empezamos con esto porque ahora está tomada las oficinas de minera Los Pelambres en la comuna ya de Caimanes, porque vamos a hablar bastante de Andrónico Luxic Crate. Uno de los dueños de Chile, a propósito de las informaciones, vamos a estar hablando de la nuera de Bachelet, Natalia Campañón, pero también del hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos Bachelet. Tenemos harto tema para hoy día, y ya saludo a mis compañeros que están acá en los estudios, Alfonso y Joaquín. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Es un gusto estar ya nuevamente luego de mi semana libre, que tuve que ahí pedirle... ¿En Punta del Este? En Punta del Este, claramente. Y ahora de vuelta ya bastante contento ahí para volver a estar acá junto a ustedes en el matinal de la Radio Villa Francia, en el 107.5 FM. Y también a través de la Radio Galáctica, allá en San Antonio, donde nace la música. Así que también le mandamos un saludo, un caluroso saludo a todos los que nos escuchan a través de la Radio Galáctica en San Antonio. Y también los que nos escuchan a través de la señal online de Radio Villa Francia en el www.radiovillafrancia.cl. También le mandamos un caluroso saludo y un caluroso abrazo. ¿Cómo está, Alfonso? Yo bien, tú te ves más tostadito ahí, pasándolo bien. Yo pensé que había sido a Brasil. No, no, ah, no, no. Plata. Entonces, ahí, bueno, yo los saludo. Hoy día, este día martes, no sé cómo estamos, porque en el verano uno se pierde con las fechas. Creo estamos, que estamos a 10 de 9, febrero. A 10, ¿ah? 10 de febrero. A 10. A 10 de febrero, un saludo para todos quienes nos escuchan a través del 107.5, la frecuencia modulada, todos nuestros vecinos, vecinas, amigos, amigas, de acá de Villa Francia y de toda la comuna de Estación Central. Y también un saludo para quienes nos escuchan y se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Acá estamos con este día caluroso. Ayer tuvimos un día de otoño de 28 grados, bastante frío por lo que se puede ver, después de los 34, 33, y hoy día vamos para allá mismo, parece. Bueno, es el verano, dicen que es el verano más caluroso de los últimos no sé cuántos años, y hay que aguantarse nomás, pues no queda otra. Ya llegará el invierno y vamos a estarnos quejando que, oh, qué frío, oh, que estas heladas, y qué lluvia. Porque la gente siempre se queja de algo, siempre tiene que buscar de qué quejarse. Pero es parte de la vida y es parte de nuestro quehacer. Y bueno, como lo estábamos anunciando, vamos a estar conversando, vamos a estar profundizando y contextualizando y vamos a estar explicando de qué trata este negocio de los paños allá en Machalí, sexta región, bastante. Uno le sorprende varias cosas, no le sorprenden otras, pero acá lo que sorprende muchísimo es el manejo de la información que se ha tenido respecto a este negocio. Algunos dicen, bueno, acá lo que se está intentando hacer es empatar con lo de Penta, aunque tiene muchas similitudes lo de Penta, muchas similitudes, más de las que algunos quisieran tener, y algunos empiezan a hablar igual que la gente que está involucrada en Penta, que dice aquí no hay nada ilegal, puede que se vea feo, puede que este, que la justicia investigue, etcétera, etcétera. Falta hablar de un error involuntario y estamos en las mismas. Exactamente. Claro. El tema es que aquí no hay errores voluntarios y ha salido no. A cuenta gota esto a propósito de un juicio laboral interpuesto por Sergio Busto, que va a empezar a ser una piedra angular. Es nuestro Hugo Bravo, del otro lado podría ser, entre comillas. Y acá yo me quedo con una frase de una conversa durante estos días a propósito del empate que le da alguno. El tema de que hay gente que piensa binominalmente y va por la vida así. Cree que son de un lado y los que no son de su lado son del otro y son de la derecha y le hacen un carrusel y le hacen un fantasilandia constantemente a sus acérrimos enemigos o antinémesis, cuando no es tan así. Esto no es un empate. Esto no es un empate en ninguna forma y contexto. Porque esto no empata, esto suma a casos de corrupción o tráfico de influencia y otros más. Y quienes perdemos somos todos. Hay gente que está en los partidos políticos, que está en gobierno, que está en oposición, qué sé yo, en RN o en la Alianza o en Evópolis, si existe eso, que cree que todo el mundo está en esa. Entonces, cuando no están con ellos, están en otro lado, le están haciendo el juego, porque no, la mayoría de la gente no está en esa lógica, porque no está cuidando un puesto, no está cuidando una militancia, qué sé yo. Y esto ha venido de una otra manera, es bien extraño, porque teníamos un gobierno que se va de vacaciones jugando para el lado, gobierno que goleando, entre comillas, al otro equipo. La alianza que está como hace todo un anuncio de unidad, que vamos a crear un nuevo referente, y a la semana siguiente cuando ven la encuesta, los socios empiezan a decir a los otros que la están cagando públicamente. Nos referimos al caso de RN, declaraciones como la de Espina, para con la gente de la UDI y dice, oye, si no sacan a estos giles, yo no sé qué vamos a hacer. Y ocurre lo de Sebastián Dávalos, que era un autogol cantado hace rato. De hecho, muchos se olvidan de que hubo ahí un entrevero, por así decirlo, entre Tomás Mochatti y Sebastián Dávalo, lo recordarán algunos. Aún lo recordamos. De hecho, Tomás Mochatti decía en ese tiempo, este va a ser un gran dolor de cabeza para Michelle Bachelet y todos los cuentos. De hecho, dijo como preguntando, ¿sabrá el Servicio Puesto Interno de dónde salen estos autos o qué es lo que están haciendo Sebastián Dávalos Bachelet? Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet. Bueno, se metió en el Servicio Puesto Interno y encontró desajustes. Encontró que habían cosas que no calzaban y las conversó. El rol del Servicio Puesto Interno es recuperar la mayor cantidad de plata al fisco. Si encuentra alguna cosa, la deriva al Ministerio Público. Pero acá llegaron a un acuerdo, se pagaron las diferencias de Sebastián Dávalos y Sebastián Dávalos amenazó con querellarse por injuria y calumnias contra Tomás Mochatti, uno de los dueños de Radio Bio Bio. Recordemos que son varios hermanos ahí. Está el caso de Tomás Mochatti, Nivaldo Mochatti, Gerardo, también que el encargado de la gerencia ya más operativa. Y amenazó con esto, incluso se metió Bachelet, que si aquí nadie está por sobre la ley ni los periodistas, y al final no hubo tal querella y todo. Dijeron, no, ¿para qué? Al final, después de, no, vamos a ir a querella porque el loco no está injuriando y todo. Y al final dije, nada, ¿para qué? Se podían salpicar. Eso estamos hablando de casi 2 años atrás. Sí. Fácil. Y hoy día sale Sebastián Dávalos Bachelet involucrado directamente, ni siquiera por al lado, porque, oye, mira, que el machismo, porque piensan que la señora es tonta, entonces sin embargo no hace nada. No, acá estaba en conocimiento. Y salen algunos datos bastante interesantes. Por ejemplo, que Sebastián Dávalos participa en la reunión en el Banco de Chile. Esto fue el 6 de noviembre, día martes. 6 de noviembre a las 13:30, aproximadamente hora de almuerzo, en las oficinas dicen. Yo no sé mucho de almuerzo a esa hora, pero dicen que a la oficina como a la 1:30 se van a almorzar. Ahumada, tercer piso. En la central del Banco de Chile, donde son recibidos por Natalia, o sea, por Andrónico Luxi, el gerente de grande empresa y inmobiliaria de el banco. Y estaba Natalia Campañón, lo que sabían todos hasta el momento, y el propio banco saca a la palestra a Sebastián Dávalos. Parece que el mismo Luxi saca la palestra. Y eso tiene una razón, ¿por qué? ¿Porque se caen muy bien? Mal no se caen. Pero es porque ya había sido filtrado por otro lado. Y ante que se saliera como ha estado saliendo, se dejó el cuento. Pero vamos a ver varias cosas para atrás para entender este negocio de la empresa Cabal Limitada, esta consultora y que está ofrecida como gestora en varias cosas, que tiene, entre comillas, varias cosas ahí que entrar a revisar. ¿Y por qué llama la atención particularmente este negocio que está vinculado a unos paños de terreno agrícola allá en Machalí que están esperando un cambio del plan regulador? Que ahora se les va a hacer mucho más difícil. Y una de las cosas interesantes, por ejemplo, que vamos a estar revisando es que mucha gente dice, oye, pero esto es un tema entre privados. Porque lo dijo el ministro de Justicia, que está de vocero, lo referimos a José Antonio Gómez, que le dijeron que lo estaba haciendo bien, pero ahora se desplayó y todo el cuento, y el Botox parece que no le deja entre el solario ni el Botox. Y los corticoides. está ahí. Pero es llamativo, porque si bien es cierto, es un tema entre privados. Y es un tema súper sensible ocupar esa palabra, más encima hablando con el tema de Sebastián Dávalos, que está a cargo de 7 fundaciones de derecho privado, con un presupuesto, para que se haga una idea, Integra solamente mueve alrededor de 300 millones de dólares. O sea, tiene fondos públicos, pero para organizaciones, sociedades o en términos de la configuración que tienen de carácter privado. 7 organizaciones. Que se van sumando a las que cada, entre comillas, primera dama ha ido desarrollando. El caso de, qué sé yo, Elige Vivir Sano, Orquestas para Chile, qué sé yo. Son organizaciones que se van sumando con el tiempo y hasta el momento van contándose alrededor de 7. Y vamos a estar revisando varias cosas que la gente no sabe. De hecho, ya había habido una reunión con el Banco de Chile. La gente conoce las reuniones que hubieron en el Itaú, que los mandaron a freír mono al África, en el Scotiabank, que le dijeron no gracias, en el BBVA no hubo, en el Scotiabank hubo. Sí, ¿y el BCI? Y el BCI. El BCI. Son cuatro bancos, por lo menos previos, que estuvieron, que son las gestiones de este personaje, Sergio Bustos, que es la piedra angular, el Hugo Bravo del otro lado, que en esta demanda laboral ha dicho varias cosas interesantes, incluso ha referido el tema a la prensa. De hecho, la próxima audiencia es el 25 de febrero, para que se esté atento. Ha pasado como el 20% de correo. De hecho, habla, y en la demanda lo pueden leer, lo vamos a subir en un rato, de cerca de 500 correos. Dice, yo he visto, yo vi y escuché hartas cosas. Si no me pagan, yo hablo. Eso fue la declaración. Esto es la declaración que hizo el día de ayer. Sergio Busto dijo, yo no quería hablar de esto. Alguien me contactó, un periodista se dio cuenta de este fallo, simplemente ojo, pero y salió a la palestra. Yo estoy abocado, no puedo hablar mucho porque tengo que hablar en tribunales. Yo tengo que demostrar que yo tenía una situación contractual, laboral con Cabal, y todo dice de que lo puede demostrar. Yo tengo aquí lo que él ingresó la demanda laboral, y entre ellas hay mensajes de WhatsApp, entre ellas hay mail, y hasta él por lo menos ha señalado que ha pasado un 20% y que hay un 80% ahí bastante sabroso. Y si no le pagan lo que le adeudaban, que tiene que ver con los sueldos, él le habían ofrecido un sueldo de 4 millones más las prestaciones correspondientes y más las 5.000 UF, que equivalen a 122 millones más o menos, que se le habían comprometido para tener el crédito y haber comprado, cuando ya estuviera a nombre de Cabal el terreno, le iban a pagar. Tapa le hicieron. 200 millones aproximadamente son los que más menos está pidiendo. Más o menos. Sí, alrededor de eso. Y oye, si se dan cuenta, últimamente, este último año, digamos, desde febrero hasta ahora, se está dando eso de que ya a usted no lo necesito, fuera. Y el compadre se va con su archivo más o menos cototo y lo abre. Y ahí queda la caja de Pandora. Se está dando bastante eso. O sea, es un mensaje para todos los que tienen algún puesto de importancia dentro de una empresa, guardar cierta documentación, parece. De hecho, acá Sergio Busto viene a ocupar un rol así, algo así como gerente de operaciones. Que él, de una u otra manera, el que hace todas las gestiones del tema. Porque es bien raro, porque tenemos una sociedad que no tiene oficina, pero se supone que tiene, o tenía. De hecho, la única entrevista que ha dado Natalia Campañón fue a La Tercera, hace casi 2 años. Fue cuando Michelle Bachelet decidió ser candidata presidencial nuevamente, y en el tiempo ya donde estaba la campaña y todo lo demás, da esa entrevista como una manera también aconsejada de lavar su imagen, de demostrar, donde él ya cuenta desde que está en la universidad, conoce al gordito Dávalo, hijo de la ministra de Defensa, que se proyectaba como candidata presidencial. Buen partido, gordito, no muy agraciado, pero por lo menos tenía futuro el cabro. Y hasta que viven en el mismo condominio que vive Michelle Bachelet. Si no me equivoco, todavía viven en el condominio de la Reina. Sí, no, si viven, vivían casi al lado. Y la carrera también de Sebastián Dávalos, que haciendo su práctica los 3 meses que hay trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Adivina a cargo de quién? En el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿De quién? Que después está el tema de la PEC y todo lo demás. De otro hijo de presidente, pues, de Lagos Weber. Ricardo Lagos Weber. Laguito Weber. Bueno, Dios los cría, el diablo los junta. Pero un cientista político de la central, por lo general, ganan muchos millones. Es lo normal. Él, alguna gente dice, oye, pues, así como bueno para los negocios, él se debería haber dedicado a ingeniería comercial. Estudió 2 años en ingeniería comercial, Sebastián Dávalo. Pero después se cambia a ciencias políticas precisamente en la Universidad Central. De hecho, sale ahí en la página web del gobierno que él sale con honores. La verdad, no sale tan con honores. Un alumno aplicado, pero no de los más destacados. Y entra a trabajar y a los 3 meses ya queda trabajando ahí con un buen sueldo, grado 7, aunque él tuvo contrato muy, muy allegado. Estuvo cerca como de 2 años, no, a ver, estuvo desde el gobierno este, estuvo varios años, casi 7 años en el tema público. De hecho, una de las cosas que decía hace un tiempo atrás ya Tomás Mochetti era cómo había hecho él su empresa, sobre particularmente esta empresa que hizo con un taiwanés, Nadella Campañón, y él, taiwanés que hacía clase en la Universidad del Desarrollo. Fíjate la transversalidad de Sebastián Dávalo. Hizo clase en el ARCI y en la Universidad del Desarrollo. Casi en el mismo periodo. ¿Qué puede? Bueno, está ahí la transversalidad del poder igual. Bien. Porque todos los contactos, él hacía asesorías para empresas chinas. O para empresas, en general, más o menos del área del Asia, que tuvieran dificultades para golpear puertas. Así se presentaba esta empresa. Dice, bueno, todos esos contactos, toda esa cosa, la hizo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho, se juntó una vez Sebastián Dávalo en gira en Vietnam, en Hanoi. ¿Se acuerda cuando andaban desarrollándose en el área del Asia-Pacífico? Michelle Bachelet y tan, lo acuerdo. Él, por ejemplo, participó en el TLC de Japón. Tuvo también el tema de varios países de esa región, tomó varios cursos en esa oportunidad, pero cuando estaba de gira Bachelet por Vietnam y todo, se junta con ella allá. Que algunos dijeron que no era muy, muy bien visto y todo lo demás. Oye, estoy saludando acá también a toda la gente que ya está sumada, a la Elisa Monti, Marcelo Juan Pereijo, Pablo Benavides, está el Sebastián Alfonso ahí de Filina. Decía, está Max ahí, no sé en qué playa del Caribe estará tuiteando y escuchando allá. Paradisíaca será. Dice, esa declaración que estoy mencionando salió ayer en Radiograma de Radio Bio y dijo manejar Mainfo. Exactamente, Sergio Busto. De hecho, yo ayer estaba leyéndome la demanda laboral. De hecho, la vamos a poner ahí también a disposición. Y varios otros antecedentes juntando las piezas de este caso, del caso de el Nuragate, ¿cómo se lo ha llamado? No sé si el nombre más propicio. Los periodistas son... De hecho, estaba viendo el otro día la película de Frost versus Nixon, que fue un clásico también, a propósito, que termina la película diciendo, desde aquí en adelante, todas las cagadas políticas van a tener nombre Gate. Así y de hecho, en Chile es una cosa, pero obsesiva. Sí. Claro, po. Ahora lo que decía Juan Pérez Hijo, yo creo que es verdad, esto es como un especial Luxich. Sí, capítulo. No va a serlo, porque vamos a comentar varias cosas, pero vamos a ordenar el tema de lo conocido, entre comillas, como el Nuragate. Vamos a ordenarlo. Y lo vamos a ordenar bien porque hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, que Cabal tuvo, a través de Sergio Busto y otra persona más que participó, una reunión en el Banco de Chile. Ya de bueno, habían fracasado, habían contratado a una persona que había trabajado en el Banco de Chile, que había visto las gestiones, les cierran la puerta en otros bancos, básicamente por 3 factores. Uno, el capital inicial que tenían, por muy bueno que fuera el proyecto, un negocio redondo, lo habían rechazado. Pero hay una pregunta que varios nos han hecho y que es súper importante acá para establecer ciertos parámetros para medir esto. ¿Cómo supo Cabal de este negocio? Porque quiero ponerles también en contexto de que la sexta región, el boom inmobiliario, es un tema hace rato. Y el tema del plan regulador. Inmobiliaria hay hartas. Y gente ahí metida y peleándose los paños, y Machalía, un proyecto que mucha gente le tiene visto el ojo hace rato, está. ¿Cómo se llega a enterar esta gente? De hecho, el jefe Arrepol, que tiene Bustos, es un tipo que en el año 2009, para que veamos quiénes son la gente de la empresa Cabal, inventó un autosecuestro. Y quedó así consignado en la policía en ese momento cuando encuentran a los captores o los supuestos secuestradores de este personaje, Victorino Arrepol, tomándose un café en el Café Bombay con sus propios captores. Y ahí lo toma la policía y le dice, oye, ¿qué onda? Y esto es una de las partes de la gente de la empresa de Cabal Limitada, que es de 50% propiedad de Natalia Compañón, esposa de Sebastián Dávalos Bachelet. Y cuando tienen la reunión que vamos a revisar, dijeron, bueno, vamos a estar viéndolo y lo demás, pero hay un llamado de la secretaria, si lo deja consignado Busto, Sergio Busto, de la secretaria de Andrónico Nicolás, y dice, ok, me sabe que el señor Andrónico Nicolás se los va a recibir, que era la segunda reunión, porque la otra fue con un subgerente, acá fue con el vicepresidente y accionista mayoritario del banco, Andrónico Luxic, más el gerente de grande empresa y temas inmobiliarios. Y es Luxic quien pide que vaya Sebastián Dávalos. Y la frase que habría dicho una de las secretarias, tiene dos, a Busto, es: el señor Luxic vería con muy buenos ojos que el señor Dávalos asista a esa reunión. Pero quiero volver atrás. ¿Cómo se entera la gente de Cabal? Insisto, con un montón de competencias, con un montón de gente que trabaja en la inmobiliaria. Se supone que Cabal es una consultora que está en el tema de gestión y más encima de la exportación e importación, por ahí. Y otro mito o otra cosa que se ha estado diciendo con mucha liviandad en las redes, este es un tema entre privado y total, él ya pagó el préstamo. Eso no es así. No. No está pagado. No. ¿En qué parte sale de que está pagado? Porque no está pagado. Lo que está es presentado el compromiso de compra-venta que ellos logran tener con una empresa que se llama Ruta 86, que es de la familia Silva, Martínez y Canilla. Porque eso es lo que presentan en el banco. La plata no está. Todavía no han pagado. Y no ha hecho una venta. Y por ahí están rezando algunos de que mantengan el compromiso de compra-venta o si no esto se va a... Sí, ahí sí que se les va a ir al tacho. Porque es cierto, ellos hacen un compromiso de venta. Ahora lo que tú decías bien también está dentro de la esas cosas que uno empieza a pensar mal, ¿eh? Sucede que hace 2 o 3 años que ya se estaba presentando el cambio del suelo regulador. El plan regulador. O el plan regulador, cambio del suelo. Y no se aceptaba. Y ahora va y sí, o sea, no se ha aceptado todavía, pero logran. Van y compran, piden el dinero para comprar esos terrenos. Son 3 fundos. ¿Por qué? Porque ya sabían de que iba a haber cambio en el plan regulador. Bueno, interesante. ¿De dónde sacaron esa información? El tema es que varios sabían. Es un tema secreto a voces. El tema es manejar. Que se iba a cambiar, pero, obvio, pero no estaba claro porque exactamente, había algunos por eso, que estaban en contra. Sí, dentro sí. Del... Aquí afecta 5 comunas. El tema es que se sabía eso porque hay un boom inmobiliario en la sexta región y particularmente en esa zona. Y hay varias inmobiliarias que están peleando allá hace buen rato. El tema es cómo llega, claro, uno la información precisa de los timings políticos respecto a esto. Esto fue en el gobierno de Sebastián Piñera. Y, por otro lado, porque acá hay un síndico de que interviene el tema de la familia Beisner, donde está mandatado este síndico que es Germán Chadwick. Germán Chadwick, el mismo de que está el Consejo Nacional de Televisión, ¿no? Sí, mismo Germán Chadwick. Los Chadwick de la sexta región, dueños de varias cosas allá. Aquí este es un negocio súper cruzado. Acá gente se habla de, oye, gente de la UDI que está sacando... Acá el negocio que estaba haciendo Cabal está bien mezcladito. Es bien parejo. Están toditos. Sí. De hecho, y eso tiene que ver también por la cercanía misma de Sebastián Dávalos, es bastante transversal, por ejemplo, y... tiene varias amistades con varias personas. De hecho, armaron como un grupo ahí bien importante de la Universidad del Desarrollo, que se ha convertido en una universidad bien simpática en este último tiempo, con varios próceres en estos casos. Pero el punto es que llegan a tener esta información y que cachan que es un negocio que tienen que hacer cuanto antes o le pueden ganar el quien vive. Y aquí logran algo que el resto de las inmobiliarias no logra. El compromiso de compra-venta, por lo menos en términos de valor en primera instancia, de Herman Chadwick. Que les dice, yo se los guardo a ustedes. De hecho, consiguen una prórroga. En un momento dice, oye, loco, cálmate, estamos tratando de hacer todo lo posible para conseguir el préstamo y pagar al chin el cuento, pero nos falta. Porque obviamente tendrás que entender que no estamos hablando de poca plata y todo lo demás. Y así empiezan y así contratan a esta persona que es Sergio Busto para decirle, ya, encárgate, haz lo humanamente imposible, que es lo que señala, para conseguir el préstamo. Te lo conseguí y armáis todo el tema. Él tuvo que ver el tema del terreno, conversar, hacer todas las gestiones, porque Cabal básicamente está en Santiago. Esta persona es de Chillán, se traslada a Santiago, le pagan el hotel, el auto, qué sé yo, todo lo demás. Y si lo consigues, aparte de todas las gestiones, bueno, te vamos a pagar un sueldo de 4 millones de pesos mensuales, todos los gastos y los viáticos, obviamente, los viajes, y si resulta esto, 5.000 UF son para ti. Si sale el préstamo aprobado y nosotros logramos traspasar el terreno a nuestro nombre, a la sociedad, usted se queda con 5.000, que es lo que está pidiendo ahora. Y dice, oye, yo hice todo eso, y hoy día me están desechando, y más encima dicen que no hay vínculo laboral. Y yo puedo demostrar eso. Entonces, acá hay varias cosas, insisto, y es bastante transversal el negocito, porque es un negocio redondo. De hecho, se pensaba en primera instancia ganar alrededor de 20.000 millones de pesos, por lo menos eso está establecido en la demanda laboral, que le habían señalado desde Cabal. Incluso más, llegaron a tener un presupuesto proyectado respecto al tema de la venta con el compromiso que ya habían tenido con una empresa mexicana, con un grupo mexicano que quería comprarle el terreno una vez que ellos hicieran todo este negocio, en 27.000 millones de pesos. Que terminan vendiendo, o con el compromiso de compra-venta, a Ruta 86 en 9.500 millones de pesos, que es lo que sabemos hasta ahora. Igual ganaron su buena platita. Claro, 3.000 millones en bruto, estarían, hubieran, ojo, en condicional, estarían ganando. Sí, porque todavía no se ha hecho nada. Exacto. Ahora el problema está en que ellos están, ¿por qué? Porque están comprando los fondos con el plan regulador anterior, o sea, es actual. Zona... o actual, perdón, agrícola. Que es agrícola. Y al cambiar a urbano, sube el precio. Ahora lo extraño está por qué se quedan vendiéndolo en 9.500 millones y pudieron haberlo vendido en 27.000. Es raro. Porque al final no cambió el uso de suelo. Porque no al final cambiado. Al final en Rancagua fue unánime el no cambio de uso de suelo. Y por lo mismo lo que pasa es que a pesar de que se cree inminente, y por eso se compra más caro, porque se cree inminente el cambio de uso de suelo, aún no ha cambiado. Por lo tanto, hay cierta incertidumbre. O sea, en el caso que no cambiara, sea 20.000. Podría entonces ya subir el precio. Exactamente. Entonces, eso es lo que se quería. Y esa era parte del negocio, y podemos decir que esa era la información que se manipulaba. Y era justamente el cambio de uso de suelo. Ahora es interesante que uno veía quién impulsó el cambio de uso de suelo, fue el Seremi. Y que también no es menor, porque el Seremi es una persona de gobierno. Claro, obvio. Tampoco es de la municipalidad solamente, sino una persona de gobierno. Entonces eso también uno dice pensar, bueno, acá claramente hay una intención incluso centralizada, o por lo menos puede haber incluso hasta una orden del cambio de uso de suelo, que beneficia directamente o indirectamente a Sebastián Dávalo y su señora. Ahora, ¿el cambio de suelo solamente lo hace el Seremi o puede también influir los concejales? No, claro, el lo puede impulsar un Seremi o lo puede impulsar también la misma municipalidad, pero tiene que ser aprobada por todas las municipalidades. La que afecta. A eso iba yo. Y ahí es donde falló. O sea, no es que Seremi diga esto es así y tengan que los demás acatar. No. Ya. Por lo tanto, puede que el cambio de suelo no se produzca. Y eso fue lo que pasó. O sea, hasta ahora es lo que está pasando. Claro, Rancagua dijo no. Claro. Y como Rancagua era una de las comunas afectadas, en la medida que diga no, Quieto habría quedado tranquilito sin que no hubiese habido problemas con el señor Sergio Bustos. Exactamente. Y probablemente pudieran esperar un poquito más y tener que haber visto. Total, con paciencia. El problema es que se le estaba acabando porque tenían un crédito bullet, que son con fechas determinadas donde uno tiene que pagar todo lo restante en la fecha. Mm. Entonces el problema que tenía esta empresa, Cabal, era que tenía que devolver el crédito. Entonces estaban urgiendo. Claro, estaban urgidos, vieron que el cambio de uso de suelo no se dio, encontraron compradores en Ruta 86, que además le está dando igual una buena cantidad de plata extra, claro, le está dando 3, 000, unos 3.000 más. Entonces, con el compromiso de compra-venta, al parecer fueron a calmar la agua o a repactar o algo por el estilo. Pero hasta ahora no han concretado nada. Tal vez con este escándalo tal vez no logren concretar nada. Entonces hay que ver, pues, pero justamente toda esta operación se trataba respecto al cambio de uso de suelo. Y hay que decir que también Germán Chadwick y los que vendieron, probablemente vendieron también a un precio mucho mayor que lo que era el uso de predio rural. Habría que averiguarlo bien. Que ganar, po, no hay que averiguarlo bien, claro. Pero probablemente tal vez también se estuvo inflando. Y bueno, lo que ocurrió también en esa zona en Machalí, que a todos los precios se están inflando, porque todos están esperando al momento en que se dé el cambio de uso de suelo. Pero el asunto ahí ya no es una ilegalidad, porque uno es dueño de vender al precio que se lo compre. La venta compra y venta no está regulada, tengo entendido, por límites. Por límites, sino que por el mercado. Claro, lo que sí estaría... Se regulaba por límites que lo imponía el gobierno o el Estado. Pero actualmente esas cosas no se dan, sino que según el mercado es lo que el precio que se... O sea que perfectamente pudieron los chavos venderlo al precio que se les ocurra. El tema acá es que... El préstamo. Está por un lado... estos paños en Machalí, en la sexta región, que ahora tuvo ya la oposición del Consejo Municipal de Rancagua y que sale hablando, de hecho en estos días, particularmente también el día de ayer, el alcalde de Rancagua diciendo que ellos se oponen. Sí. Y que va a costar mucho también que se ponga, porque tienen el gran problema que tienen y lo que frenó en definitiva el cambio del plan regulador es básicamente el tema de los tacos. Dice, tenemos gran problema de congestión, más encima con este boom inmobiliario, justamente en esa zona, esto va a convertirse en un gran, gran, gran problema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y si no hay, en definitiva, proyectos de mitigación respecto a eso, que es la construcción de una paralela, qué sé yo, o algo por el estilo, no hay ninguna posibilidad de que nosotros demos el visto bueno para el plan regulador, para el cambio, que debería ser casi finales de 2015, este año, o tirado para principios del 2016. Y esto complica fuertemente a Cabal, porque, insisto, consiguió un crédito, bullet, que se le llama, de un pago, y después se pagan los intereses, estamos hablando de una tasa de 5,33, si no me equivoco, y que logra, casi ya en el límite de cumplido la fecha, que son 180 días, me parece, y después pidieron una prórroga, que lo pueden hacer por una vez, la pidieron, y presentan el compromiso de compra y venta que habían hecho con Ruta 86. Y con eso se da por entendido y pagar el predio. Ojo, porque este puede terminar siendo un muy buen negocio también para el banco, Luxic, que es lo que ve también de por medio, que dice, porque aparte los Lexus, que yo sea parte, son a nombre de la sociedad Cabal Limitada, porque con eso iban en impuestos y es parte de la empresa y los gastos, y de una u otra manera se ocupan para las operaciones, para las gestiones, etcétera, etcétera. Ahora, ellos lo ocupan más encima, y aquí puede entrar también el servicio de puesto interno, porque lo ocupan para ir a dejar a los cabros chicos, para este, pero se supone que son de la empresa, para visitar a la mamá, que de hecho por eso sale la palestra, y de hecho ahí empiezan como todas las investigaciones y a decir, ¿en qué está metido? O sea, te andaba lo que le va tan bien. Y de hecho ahora tiene que hacer la declaración de patrimonio, porque la va a hacer de buena onda, porque no tiene ninguna obligación legal de hacerla. Y eso lo patuvo, porque el rol que tiene, de aquí empecemos por parte, el saco hasta llegar hasta lo que ha ocurrido con este negocio. Empecemos viendo el tema de Sebastián Dávalos, que sale de la universidad recién, y entra al tema del servicio público, haciendo la práctica. 3 meses y termina siendo no contratado, porque el contrato viene mucho después, pero termina trabajando, boleteando para el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en 3 meses ya estaba adentro. Y ya estaba como el único, sin gran experiencia, en el área Asia y en la negociación de Tratado de Libre Comercio y todo lo demás. Todos dicen, hay gente que trabaja, y dicen, no, el tipo trabaja bien, pero todos sabíamos que está ahí, porque era el hijo de la futura presidenta, o la candidata en ese momento de la concertación. Estamos hablando del tiempo donde ya se perfilaba Michelle Bachelet como la candidata favorita de Ricardo Lagos. Recordemos que habían dos candidatas, una, la que era la candidata natural, o Soledad Alvear. Todos sabemos que había sido más encima generalísima de la campaña presidencial de Ricardo Lagos, y aparece por los palos Michelle Bachelet Tejeria, que toma notoriedad después de estar subido en ese Lopart para una especie de aluvión que hubo acá. Y, bueno, empieza a posicionarse en la encuesta esta ex ministra de Salud, que había sido, también estuvo en la subsecretaría del Ministerio de Defensa, pero que ahora era ministra de Defensa, la primera mujer ministra de Defensa en la historia del país. Y en ese tiempo ya empieza la candidata Michelle Bachelet, que termina ganando las elecciones y que termina asumiendo por ahí para el 2006. Y Sebastián Dávalos entra en este mundo de una u otra manera, y extrañamente subalterno en ese tiempo de Ricardo Lagos Weber, otro hijo de un presidente, que era el caso de Ricardo Lagos Escobar. Otro era actualmente senador, Ricardo Lagos Weber. Sí. Y ahí vienen varias preguntas, y ahí vienen varias consultas. El tema de este ascenso meteórico, por así decirlo, de Sebastián Dávalos Bachelet, tipo sin experiencia, pero que parece que tenía aval político y que va entrando en definitiva. Si bien siempre mantuvo un perfil medianamente bajo, recordemos que después, bueno, su hermana se va a vivir a Buenos Aires, nos referimos a Francisca Dávalos, porque ya en el año todavía estaba recién entrando como candidata Michelle Bachelet, chocó a un taxista y venía con copitas de más. La defendió en ese tiempo Isidro Solís, que después pasó a ser ministro de Justicia, dicho sea de paso, del gobierno de Michelle Bachelet. Algo muy parecido a lo que pasó con un ministro de Salud, que al hermano le había sacado la alcoholemia, ¿se acuerdan ustedes? El caso de Miguel Piñera. Sí. Y que después terminó siendo Mañalich ministro de Salud. Bueno. Le dejó bueno, forma pero algo parecido. Era el director de... de la clínica Las Condes, y el dueño era Sebastián Piñera. O sea, habían dos cosas que lo catapultaban a eso. Entonces Dávalos se mantuvo ahí, en esa parte, fue haciendo carrera en términos de diplomacia, hizo varios contactos ahí, y empezó a tener cierto interés. De hecho, viajó mucho, viajó como 7 veces, con gasto obviamente al erario público, pero era un funcionario. Y particularmente su especialidad fue Asia. Y esa fue la misma especialidad que tomó su empresa, con el profesor taiwanés de la Universidad del Desarrollo, Nadella Compañón, y él. Y fundan una empresa que es como Dávalos y Compañón Limitada, todo servicio consultores. Y ellos se presentan, de hecho pueden revisar incluso prensa cuando les preguntan por esto, era como, no, nosotros hacemos gestiones para empresas que no, como que no las han pescado, y nosotros hacemos que las pesquen. De hecho, el currículum de que se tenía previo a todo esto de que él fuera el primer damo o jefe del área sociocultural de La Moneda, Sebastián Dávalos aparece como lobista, que no es tema. Porque el tipo está en el mundo privado, no tiene nada que ver con esto. Y en términos estrictos, hoy día él no es un funcionario público técnicamente. Lo es y no lo es al mismo tiempo. De hecho, él trabaja a honorem como jefe del área sociocultural de la presidencia, porque no hay sueldo para eso. El tema es que hay un presupuesto de varios de cientos de millones de dólares que salen del área pública. Pero él no es un funcionario público, por eso cuando el ministro José Antonio Gómez, que está de vocero de gobierno durante este verano, dice, él no tiene la obligación. Tiene razón. ¿Sí? pero bien feo, porque todos quienes ocupan platas públicas deberán tener la obligación, primero, de declarar patrimonio, cosa que no se ha hecho, y segundo, de dar cuenta como funcionario público porque está utilizando plata del erario público. Y demostrar cuáles son sus intereses, que no es menor. De hecho, es bien raro el tema, y aquí viene otro cuestionamiento para la reflexión. Estamos en Sebastián Dávalos. El rol de este jefe sociocultural de La Moneda con estas fundaciones, actualmente son 7, de derecho privado. Y que se entiende que tiene que ser un familiar. Se entiende que tiene que ser la señora de... Es completamente arcaico eso. No, la señora, porque no está casado, no es lesbiana, Michelle Bachelet. Ay, tampoco tiene un primer damo. Bueno, que sea el hijo. Y a nadie le parece raro eso. A mí me parece muy raro. Así como, ay, ¿a quién pongo? Ay, bueno, mi hijo. Alguien tiene que poner. De hecho, todos esperaban que fuera Estela Ortiz. Que fue la primera... Exactamente. Y por ahí la mamá, algunos dijeron y todo el tema, la mamá dijo, no me metáis en cacho. Fue la anterior. Sí. Fue un rato. No estuvo un rato. Porque, de hecho, precisamente como dice Joaquín, estuvo Estela Ortiz, todos esperaban, sí, como muy, muy amiga. Estela Ortiz, que si no me equivoco, es la mamá de... ¿Cómo se llama esta chica que está en Nueva York? Sí, que la... Parada. Javi. Javi la Parada. Ah. Encargada cultural de Nueva York. En Washington. Vive en Nueva York, pero ella debería estar en Washington. Sí, bueno, porque en Washington está el embajador. No, pero es que es asesora del embajador. No, pero es que no funciona así el cuento. Por ejemplo, hay en ciudades donde son agregados particularmente en esas ciudades. Sí, pero ella es agregada cultural de la Embajada de Chile. De la Embajada de Chile, pero en Nueva York. Nueva York. No es que tienes que entender que tiene que ver con... Por eso te digo. Por eso está la Cámara de Comercio. Por eso hubo la tremenda discusión el año pasado, cuando ella vivía en Nueva York, cuando tenía que estar viajando a Washington cada vez que había algún asunto cultural, porque ella era de la Embajada de Chile en Estados Unidos. Agregada cultural. De la Embajada de Chile en Estados Unidos. Sí. Así estaba. No era de agregada cultural del cónsul de... Fue presentada como agregada cultural en Nueva York. Pero bueno, ya, al caso claro, que estamos consignando el tema de Estela Ortiz, y todos dijeron, bueno, parece que va a ser ella, y no. Y mucha gente, de hecho hay varios reportajes que por lo menos así lo consignan, que fue pedido por el propio Sebastián Dávalos a su madre. ¿Qué él quería hacer? En definitiva, el encargado de esta área sociocultural de La Moneda dice, bueno, más encima no va a haber grandes problemas porque no van a haber sueldo, o sea, es a honorem. Por tanto, nadie puede decir, oye, se está forrando en plata, porque ya habían críticas hacia él. Y con esto puedo ver, porque él también tomó algunos magísteres en gestión pública, entonces le convenía. Entonces dijo, bueno, y acá aporto y... aprovecho de estar medianamente activo y como el área de esto, acumular millas, lampas de experiencia en el área pública, les puede ser bastante beneficioso. Y Bachelet, contrario a los consejos de gente muy cercana a ella, los asesores que sabían, que le dijeron su hijo, su pelotudo, un flanco abierto. No, más que fueran pelotudo, porque tan pelotudo como tiene cara pelotudo, pero no es tan pelotudo. Pero el tema es que está en el ojo, está en la lupa ya. Y ya había tenido problemas cuando ya era candidata. De hecho, cuando la va a ver, venía llegando, acuérdate que todavía no decía Michelle Bachelet, todavía era funcionaria de la ONU. Cuando va a la casa, llega y todo expectante de que ella iba a tomar la decisión. Y llega Sebastián Dávalos con Adela Campañón en el Lexus. Y ahí queda la cagada. Y yo dije, ay, arito de diamante, güey, y con un Lexus. Chúpate esa. Papito del flow, llegué a la población. ¿Cachai? Así como, llegué en el tonto auto. Y ahí empiezan a decir, no, yo no tengo auto, estos son de la empresa. ¿De la empresa, güey? ¿Y qué empresa? Y ahí aparece el tema de Cabal y todo el tema. De hecho, alguien acá dice, lo mejor es que las platas de las fundaciones del primer damo son públicas, pero se administran como si fueran privadas. Porque son fundaciones de derecho privado. Pero acá, José Miguel, Nito 2024, decía una cosa interesante. Decía, Ojo, como una sociedad con un capital de 6 millones y escaso flujo, compra 4 Lexus, 30 millones cada uno. Está valorado como 27 millones. Ah. Los Lexus. Tiene 4 la sociedad. ¿Y cuánto vale cada uno de esos? 27 millones aproximadamente. Más o menos. Ahora, ojo con el tema de la iniciación de actividades con respecto al tema de las sociedades. Si usted encuentra incluso varias de las grandes conocidas, tienen ese tipo de capital. El tema es que después tienen que mostrar que tienen flujo y claro, todo el cuento, y esta empresa no tenía mucho. De hecho, ya tenía un patrimonio algo así de 150 millones de pesos, aprox, sumando los Lexus y todos los demás. Y les pasan el crédito de 6.500 millones. El punto acá es que ya está el tema Sebastián Dávalos, está que le recomendaron los asesores a Michelle Bachelet, franco abierto, no es buena idea que ponga ya a tu hijo acá, pero ella dice... Cero carisma y empatía. Esto por ahí Michelle Bachelet les dijo, tengo la intuición de madre de que va a ser una muy buena idea. Tengo intuición respecto a eso. Y lo pone. En abril se hace el anuncio, asume, y de hecho ya fueron las primeras alertas. Así como, mira, Sebastián Dávalos es un lobista. Y él mismo se representaba así, porque de hecho estaba en el área de la consulta precisamente con el área pública de sectores inversionistas. Pero se hace y le tratan de generar un perfil. De hecho, recibe cierta asesoría del tipo buena onda, de la manito con abuelita. ¿Se acuerda que en los primeros meses como que sale harto en la tele y después como dijeron que no es buena idea porque este loco no es empático con la cámara? ¿Cachai? Porque está como con cara de aburrido, con las abuelitas cenando ahí, ¿cachai? Cabro chico y como que se ríe, y lleva un gorrito y su arito y con ropa bien fina, pero como casual, pero como que no funcionaba. Y de ahí para adelante, si ustedes se dan cuenta en términos de la prensa, no aparece. Y cosa que es súper rara, porque precisamente estas fundaciones son para lucirse. ¿Ah? Es como tener organizaciones de caridad, qué sé yo, fundaciones y todo el tema, para decir que estamos haciendo algo. ¿Ah? La herencia de la línea Lady Di. La diferencia es que estos son con plata, insistimos, pública, Artesanos para Chile, el caso Integra, que está a lo largo de todo Chile. Y que es una de las áreas que más preocupa a Sebastián Dávalos. Y la preocupa porque es un área que está fuertemente sindicalizada. Y de hecho una de las que más se metió a estudiar, porque era con la que más iba a tener problemas. Las otras son de bajo perfil, así como, ah, oye, hay que llevarle unas cositas a los niños, hay que trabajar una cosa, Artesanos para Chile, ay, hagamos gente famosa que compre obra artesanía chilena, qué sé yo. Pero bien raro, vuelvo a insistir, porque son fundaciones de derecho privado que tienen plata pública. Y no poca. No poca. Volvemos a insistir, solamente en Integra se mueven cerca de 300 millones de dólares. Anuales. Entonces, queda ahí. Aparece esto a través de un reportaje. Apareció hace muy poco, insistimos, fue el 5 de febrero. Estamos a 10 ya. Que aparece este reportaje en la revista ¿Qué pasa? Que del grupo Copesa, el grupo Luxic. O sea, perdón, no, Sayé. Y aparece este de la un negocio cabal, así se llama el reportaje. Y que se subestimó. Hay gente que le fue a preguntar, ya trascendió eso, a Sebastián Dávalos, si esto había que preocuparse de esto, y dijo no. Es que es pelotudo. Yo sostengo mi tesis. Dijo, no, porque es un tema entre privados. Me encima esto es de la Natalia. Yo, la verdad, no tengo mucho que ver en el cuento. Más encima, en última instancia, yo aquí no estoy ni siquiera recibiendo sueldo. Tengo un presupuesto grande, pero estoy a honores. Y dijeron, ¿estás seguro? Sí. Esto no es para... Quieren empatarlo de venta. Y casi, la verdad... Lo están empatando. ¿Cuál es el problema acá? El problema, a algunos les puede molestar. El tema del préstamo en el banco, es cierto. Como lo dijo el propio ministro subrogante de Hacienda, Mico. Digamos las cosas como son. No a cualquiera lo entrevista y tiene una reunión con el presidente o dueño del banco. En este caso el vicepresidente. En cualquier banco. Sí, pero ahí... No, en cualquier banco, da lo mismo. Sí, no te atiende el dueño del banco. No. No en cualquier pyme te entregan el 1000% del capital inicial. Ni cagando. No. Entonces, que todos le decían, oye, ayúdame usted, compadre, al subrogante de Hacienda porque el otro está de vacaciones. Po. Porque obviamente una de las primeras dudas que tiene la gente es, a este güey lo recibe el dueño del banco. Po. Y le pasan el crédito. A uno con cueva lo atiende el ejecutivo de cuentas, porque si es que está de buena onda, porque si no aguantas esperar ahí, cagaste nomás. ¿Y si, ¿ah? Y si te consigue un préstamo? Ah, no tiene, pequeño, no tiene un certificado de función. Vaya, este vuelva el lunes, weón, porque ya estamos cerrando, weón, y venga otro día y parte. Claro. Uno ve gente, weón, muriéndose ahí esperando en los bancos, weón, con cara de suicida, weón, tirarse para el metro y no los pescan ni por si acaso. Ahora van a llegar todos los giles, weón, diciendo que son parientes, weón, de Bachelet y va a quedar la caga en el banco. Pero parte de lo que ocurre y es lo que molesta. Ahora, ¿cumplió una ilegalidad el banco? Hasta el momento no. No, prestó plata como cualquier banco puede prestar plata. Exactamente, ¿por qué? Porque lo que está reglamentado por la Superintendencia de Banco y Entidad Financiera, o instituciones financieras, es... ¿Cuánta plata puede prestar un banco? Tiene que ver con el patrimonio del banco. Que está en el artículo 84, inciso 1 de esta reglamentación que rige para los bancos. Y que establece de que se puede dar hasta el 10, incluso hay una parte del 30% del patrimonio del banco. Y hasta aquí, obviamente, el patrimonio del banco no es en 1.500 millones de pesos. Entonces, en eso estaría en regla. Ahora, los protocolos internos, que si bien hay regulación, hay protocolos internos, el problema que tiene el banco hoy día es para con sus propios accionistas. Que va a ser muy entretenido cómo va a ser la reunión de directorios, porque hay varias sensibilidades ahí, y van a decir que chucha porque están poniendo en riesgo el patrimonio del banco. Y lo otro es que se revela con esto de que los bancos pueden prestar plata bajo sus propios criterios. Y eso nos hace recordar a la crisis subprime del 2008, en donde justamente lo que pasó en Estados Unidos fue que los bancos podían prestar plata a quien querían por sus propios criterios. Entonces uno dice, bueno, ¿estamos protegidos para una crisis especulativa en Chile? Con lo que uno también acaba de ver con el caso Cabal, o como le dicen, el Nuera Gate, es que tampoco. O sea, el banco puede prestarle a quien quiera y no hay ilícito, porque estamos en una lógica tan neoliberal de que el banco en realidad decide sus propios criterios de seguridad. Claro, pero tiene un margen en el que puede prestar, más allá no puede pasarse. Exactamente. El 30%, pero, por lo tanto... Del patrimonio no del banco. Claro. No de la de quien pide. No, claro. Sí, pero le puede prestar a alguien que está endeudado, le puede prestar a alguien que va a perder la casa mañana, le puede prestar... Puede serlo. Y pues, pero mientras el banco no se pase del 30% de su patrimonio interno, no tiene problema, entonces eso no va a hacer quebrar el banco. El problema está en que, como decía Toño, y es cierto, no sabemos si Cabal va a ser capaz de poder devolver ese dinero si esa venta no se hace. Y ahí vendría el problema de cómo le responden a sus socios dentro del banco. No, es que ahí el tema y el aseguramiento que tiene el banco, Gil no tiene un pelo, se quedan ellos con el negocio. De hecho, más encima pusieron en parte de pago el mismo predio. Y ahí dijeron, bueno, si en caso de que nos vaya mal, esto bueno, van a ver cómo responden, ya. Pero nosotros nos quedamos sí, y se asegura el patrimonio. De hecho, como sea buen negocio. Claro, si los dueños de los terrenos dicen no, entonces no se hace la venta. No, eso, los terrenos ya están a nombre de Cabal. Ya están a nombre, pero... Sí, pues si eso es lo que hicieron. No, lo que no está, y ojo, viste, yo lo expliqué bien. Se hacen de los terrenos y ahora tienen el compromiso de compra-venta con Ruta 86. Ah, pero Cabal ya los puso por eso está demandando Sergio Busto, porque si yo hice todas las gestiones, dijeron que cuando estuviera a nombre de Cabal, a mí me pasaban las 5.000 unidades de fomento, más encima que tenían proveer, porque yo cumplí con todo, y es lo que está diciendo. Cabal compró 3 fondos y estos fondos los va a vender a Ruta 86. Ese está el compromiso de compra-venta a Ruta 86. Está el compromiso de compra-venta. ¿Por qué? Porque esto se empezó a enredar, empezó a saberse. Ahora están al medio los fondos. Están en poder de Cabal. Están a nombre de Cabal. Están inscritos. sí. Están inscritos a nombre ya del tema. Entonces el banco se queda, por lo tanto nadie va a reclamar ni nadie le va a quedar mal si el banco se queda con los... Sí, pero hay un problema en términos del patrimonio, por así decirlo, de prestigio y político que tiene el propio banco. Un banco que, dicho sea de paso, también tiene una deuda subordinada con el propio Banco del Estado de Chile, que le pasó plata a Luxis precisamente para comprar y ser el accionista mayoritario. Y en ese contexto... Eso fue el año 2000. ¿Qué cosa? La de la compra del Banco Chile por parte de Luxic. Más o menos. Sí, por ahí está Jaime Esteve, sí, actual presidente de Cruzados S.A., socialista. Así es. Que intentaron echar una vez el Partido Socialista y dijeron, ¿para qué, po, bueno, si nos trae plata? Y dije, no, ¿para qué vamos a echar a este? Si es de los buenos. El tema acá es que uno dice, ya, hasta ahí todo bien. Puede ser irregular, lo que tú quieras y todo el cuento, pero está bien, es parte del mercado y del negocio especulativo asqueroso que hay en este país, de la burbuja inmobiliaria, lo que queráis. Pero así funciona y así se hacen ricos estos desgraciados. El tema es, uno dice, bueno, ¿por qué Luxis recibe a estas personas? Porque entra a pensar acá, porque está bien, no hay acá hay un acuerdo entre privados, pero hay intereses, porque hay conflicto de intereses. Voy a explicar qué significa conflicto de intereses, cuando en alguno de los puntos se cruzan intereses que hay entre distinta entidad o persona. Y aquí hay intereses, y no pocos. ¿Por qué? Porque en septiembre del año 2013 hay una reunión en el banco y participa Sergio Busto, Iván Garrido, y lo hacen con ¿cómo se llama? La primera reunión oficial de Cabal con el Banco de Chile. Está representado por Victorino Arrepol, que asistía a cosas así, y esto se hace con el subgerente de empresa y su ejecutivo, subgerente de grandes empresas, que era José Manuel Carballo, con el ejecutivo don Juan Francisco Figueroa Espinosa. Y se hace esta reunión en la que participa ahí la gente de Cabal. Estamos hablando de que ahí participan, insisto, Sergio Busto y todo lo demás. Y ahí empiezan a hacer el papeleo, que lo necesitaban, lo que pasa y todo el cuento, y hasta ahí todo bien. Pero en condicional. Y es ahí donde empieza la negociación, cuando dicen, mira, sabe que no está todo claro, todo el cuento. Que este hace otra ofensiva, nos referimos a Sergio Busto, que el loco está urgido para ganarse el bono de 5.000 UF cuando consiguiera el crédito, estuviera a nombre de Cabal los terrenos, el loco le pagaban 5.000. ¿Y qué decir que es tipo de jugado? Me decimos, está pasando como un mal momento, una cosa bien, bien, bien rara. Y el tema es que le pone ahí Wendy al asunto. Pero ahí como que no pasó nada. Y ahí vienen la carta, el comodín a decir como, bueno, consigamos una reunión con el propio Lux y expliquémosle. Y ahí juegan una carta que es una lista política. Que es la última carta que usaron. Y es la última que usaron básicamente porque sabían lo compleja que era. Si no son giles. Y queda la carta de el hijo de la presidenta. Llama a Sergio Busto, coordina con, me parece que le da apellido de Razo, y una de las secretarias de Andrónico Luxic, acepta la reunión y ahí le dice, bueno, y sería bueno que fuera con el señor Dávalos. Lo vería con muy buenos ojos el señor Luxic. Van, reunión que se hace a las 6 de la tarde, o sea, perdón, 6 de noviembre del 2013, semanas antes de la primera vuelta, se reúnen, iba a ser a las 10, terminó siendo a la 1:30, y llegan a un acuerdo. Según el banco, en una declaración pública se establece de que, después se dijo que se va a seguir los conductos regulares. ¿Para qué se juntáis si la cuestión sigue los conductos regulares? Pues bueno, ¿Para qué viene el dueño del banco, que tiene no solamente un tiempo preciado y de oro, sino que es miembro de varios directorios en este país y fuera de este país? No es un cuento que tú te vas y te encuentres con Luxe en el banco ahí en la central. Eso no ocurre. Y vas con Sebastián Dávalos. Y el préstamo, ojo, el préstamo es aprobado un día después de que gana Michelle Bachelet en segunda vuelta. O sea, esperaron a ver todos los resultados. Una vez está el resultado, que el día domingo, el día lunes se firma el cuento y se está aprobado su crédito. Puta, uno no necesita sumar mucho 2 más 2 para cachar que estaban esperando para saber a qué tenerse, po. No es lo mismo pasarle al hijo de la presidenta que al hijo de una candidata presidencial, po. Bueno, es como que fuera el hijo de Roxana Miranda, bueno, a pedir plata, po. ¿Cachai? ¿Qué le van a decir? ¿Qué pasa si Roxana Miranda, weón, va a pedir 6.500 millones de pesos, weón, cachai? O el hijo de Roxana Miranda, con eso pagan todas las deudas a los mismos bancos, weón, y después se los joden. Sí, po. Puede hacerlo, po, weón. ¿Pero qué va a pasar con el hijo de Roxana Miranda? Nada, po, weón. ¿Por qué? Porque la loca fue candidata, po, weón, no ganó. ¿O si va a Marcel Clot a pedir 15.000 pesos? No, pero ahí tiene la entrada, po, weón. Se arroja el lápiz, po, weón. ¿Ah? Va a parar el guardia de esto. Oiga, señor, usted me dé plata a mí. ¿Cuándo? Una vez yo le estaba ayudando. Usted me robó el lápiz del claro. banco. Sí. No sé. No, buena idea que vaya para allá mejor. Pero obviamente. Pero jamás el presidente de ningún banco los va a recibir a aquellos personajes. Obviamente que no. Claro, y además lo que uno dice, bueno, entonces esta parte de la garantía que haya sido presidenta para entregar el préstamo, porque, o sea, el domingo 15 de diciembre Bachelet gana las elecciones. Claro, y el lunes 16 se le entrega el préstamo. Es demasiado, es que realmente es demasiado. Entonces uno dice, bueno, ¿y de qué sirve justamente que salga presidente? Bueno, por supuesto, ahí están los intereses, po. La posibilidad del cambio de uso de suelo, probablemente impulsarlo. Cierta garantía y más allá, alguna serie de intereses que el mismo Luxich tiene del gobierno, po. Y de este periodo en donde tiene que impulsar cosas, po. Entonces claramente a Luxich le convenía ganarse unos porotitos con la familia Bachelet, po. Tenía que hacerlo, po. Van de vuelta. Yo lo haría. Claro. Si fuera Luxich. Pero recordemos cuáles son los intereses que en definitiva tiene en términos de conflicto Luxich, que particularmente en este país hay 3 grandes proyectos, sin contar los que ya tiene, pero grandes proyectos que están ahí en juego. Está el caso de Caimanes, recordemos con el caso de Mirar los Pelambres, que hay un fallo de octubre 22 del 2014 respecto al tema de la restitución del cauce. A propósito de todo el daño que ha generado el tranque, el Mauro, que está, de hecho, señalado en todo lo que ha ocurrido en esto, y que terminan mandándole Paco para cuidar a la minera en vez de acatar el fallo de una Corte Suprema. Raro. Pero cuando uno ve esto, otro dice, no es tan raro. No, pues bueno, si está pasando plata acá, bueno. El caso de Alto Maipo también conviene y afecta directamente a Andrónico Luxic. Así que todos saben que es un proyecto emblemático y que va a ir directamente a su minera. Está el caso de la CCU, que está en retroceso. Se supone que ya no van a insistir en Paine, pero están viendo alguna otra forma. ¿Por qué? Porque para variar nuevamente en este país, los giles presentaron una declaración de impacto ambiental y no un estudio de impacto ambiental. Y están todos piolos. De hecho, la gente pudo en el último día, a la última hora, ingresar porque nadie encachaba. Ya tenían arreglado el cuento hasta con la municipalidad. Y después sale haciéndose el weón, el alcalde, diciendo, oh, nosotros como que no cachábamos, como que decíamos que una empresa acá es buena. Oye, pero si la gente le viene preguntando hace caleta rato. Pero justo la empresa, usted con uno de sus financistas de campaña, es precisamente la que le va a vender el terreno, weón, a Luxic. Dijo, no, pero es que él me pone poquita plata, así como en la campaña, así como marginal. Una cosa normal, igual. Mira, fíjate que no tan normal. Porque ni siquiera está declarado en el CERVEL. Y ahí como que surgió y se puso de lado a los vecinos. Cuando cachó que los vecinos le iban a quemar la municipalidad en Paine, cachó que había que ponerse. Pero salió así. Y obviamente la agua no pasaba nada. Po. No pasaba ningún filtro medioambiental. Po. Eso no solamente era terminar con lo último que quedaba Paine. Y dicho sea de paso, el que estaba a cargo del proyecto de la CCU en Paine, de Andrónico Luksic, de la CCU, era Rodrigo Weissner, ex director general de Aguas, del gobierno de Michelle Bachelet. Y que, la vuelta a la vida, había declarado esa cuenca, esa zona, agotada. Pero ahora quería poner la CCU. Y que a su vez también estuvo apoyando en un momento terminado a No Alto Maipo. Y que ahora estaba trabajando para Luksic. La gente la concerta, weón, tiene una flexibilidad que parece... Esos circenses chinos, weón, que doblan la pata, weón, y se meten acá y de repente te salen saludando con el dedo chico el pie por aquí arriba de la cabeza. Weón, qué... una flexibilidad increíble. Se amoldan a todo. Tenía el caso, por ejemplo, de la actual ministra de Minería, gerenta de Luksic, Aurora William. En Agua de Antofagasta. Gerente. Ex Aguirre, ministro de Educación. Del directorio de Canal 13. El puesto más importante de una de las cosas estratégicas y neurálgicas que tenía Luksic, que tenía que entrar en términos de su entrada a medio, que ya había puesto a un ex también ministro, también de Bachelet, que era el caso de Cortázar. Y ahora en esa transversalidad que caracteriza al empresariado de este país, puso a Bofill. Exdirector del diario La Tercera. Que no se fue muy contento con Sayé, pero bueno. Y hay varios más. Po. De hecho, ¿te acordáis del encargado de medio ambiente? Un director de medio ambiente, weón, que era consultor de Luksic, po. Y suma y sigue, no sé, hay varios que están ahí. Algunos dicen, oye, pero que tienen derecho a trabajar igual, pues, si no siempre van a estar en el servicio público. Ya está bien, pero no trabajen en las weas que después están decidiendo, pues, weón. O en la que decidieron. De hecho, a varias gente de la DGA y varias gente incluso del Ministerio de las Públicas. ¿Te acuerdan del escándalo de un reportaje a propósito de No Alto Maipo, weón, donde salía hasta la señora del Guatón Correa? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, sí me acuerdo. Y que Luksic tenía a todos comprados y todos los güeyes que están a cargo del proyecto habían sido exministros. Bueno, lo subimos con Hidroicén, con Daniel Fernández, el delfín de Ricardo Lago. Ese bueno estuvo el presidente de cuánto directorio hubo la concertación, po. Metro, EF. Bueno, no, EF no, estuvo en AP. Estuvo en el MOP. Es increíble cómo se trasvasa. Y después dicen, no, si no hay conflicto de interés, po. Bueno, te compro. Y todo el mundo sabe, pero como nadie quiere investigar a fondo, me refiero a transparentemos quién financia la política. Pero tú sabes que Luksic financia, bueno, y regalona ahí Michelle Bachelet. ¿O a alguien le cabe duda a eso? Nadie. De hecho, tal vez no haya ni siquiera conflicto de interés, porque tal vez en ninguno de ellos existió interés público. Entonces, en realidad el interés... el interés del empresariado que han mantenido siempre. O sea, de hecho, lo más sorprendente es que estos mismos sujetos después vuelven, o hay algunos que circulan desde el sector privado al público, privado, público, y se pueden, ¿sí?, estar moviendo así como marejada. Y lo han hecho durante estos 25 años. Y sin problemas. Y parece ser como la parte natural. Bueno, yo desde lo público... puedo impulsar mis intereses, los intereses privados que llevaba antes, o al revés, también desde estando en el privado puedo ocupar los conocimientos o la información reservada que yo obtuve como funcionario público. Claro. Y así va funcionando una especie de trasvasije de personas. Llega un momento que tal vez no haya ni siquiera un trasvasije, sino que la persona está en el sector público trabajando, además, sin sueldo, sino que por cariño, porque trabajó antes en la empresa, y va ayudando a que esa empresa logre ciertos beneficios o se logren ciertas leyes, ciertos recursos a favor de aquella empresa donde trabajó anteriormente. Y después, cuando termina su función pública, vuelve a esa empresa y desde allí hace todo el lobby para que esa empresa tenga posibilidades dentro del sector público. Entonces, de hecho, por lo tanto, trabajan transversalmente. Un problema. Y acá hay un problema que tiene carácter político. Y pongamos la pelota en el suelo. Para que nos terminemos de esta weá de, oye, pero legal. Acá no hay ninguna ilegalidad. Paremos la weá, así porque en un momento no sé en qué taller de Marx, weón, que le hacen en la juventud socialista o en la juventud comunista, weón, dijeron que la especulación era una weá muy buena. Paremos la cosa porque aquí el tema no es legal. Aquí hay un problema y gravísimo que no es nuevo y que este relativismo nos hizo bastante mal. ¿Ah? La herencia pura de Pinochet pudo consagrarse base a ese relativismo y flexibilidad de los renovados, donde, ay, ¿para qué tan purista? Weón, están privatizando todo el país, pues weón, pero no veis que es purista. No, es que el estatista ya está pasado de moda. Estos eran los discursos, weón, estamos hablando en serio de lo que ocurría en los 90. Y hoy día tú escucháis un montón de pelotudos diciendo, oye, pero no, aquí no es lo mismo el caso Penta. ¿Cuál es el problema de Penta? El Penta es donde hay una empresa que le pasa plata a políticos para cubrir su interés en el Congreso. O su candidatura. Ya, y velar por sus intereses. Disculpa, ¿cuál es la diferencia acá? No, Luxi lo hizo porque bueno es bueno, por eso dona 1.000.000.000 en la Teletón. Ah, y por eso Toto Giles tenía en el banco suizo, weón, cachito toda su plata para ir a eludir impuestos. No, bueno, es bueno, pues bueno, de más. Oye, pero acá no hay conflictos de intereses, ¿te parece poco? A mí, esa gente, weón, que estaba este fin de semana... Callados con los de Caimanes, weón, avergonzados como lo están constantemente, cada una vez a la semana están avergonzados de algo. Pero no, para ellos no habían conflictos de intereses. Lo de Caimanes no, es que es un tema entre privados también, po. Y después dicen por qué lo escupen, weón, y lo sacan a patadas, weón, de los movimientos sociales, que la gente ultrona. Pero loco, ¿qué pasa? Porque el problema que estamos viendo acá, primero, es este cuento de lo legal. Porque partamos de la premisa que tenemos 25 años de weón haciéndole leyes a favor de la empresa, así que dentro de la legalidad van a estar. Y si no, bueno, una modificación. Más de 25 años. Una modificación desde que funciona el Congreso. Sí. Entonces, y se modifica. Oye, los sobresueldos no son legales. ¿Se acuerdan quién funó eso, no? Que fue Sergio Vitar, dijo, bueno, pero no va a haber problemas con servicios puestos internos, pues, weón. Date, pues, weón. Oye, qué buena idea, ministro. Revisemos qué dice servicios puestos internos. Y cagaron todo, pues, weón. De hecho, a propósito de cosas raras y lavados de imágenes, murió Monasterio. Esta semana, ¿qué pasó? Sí, por ahí por el viernes. Y todo así, no, era bueno. Y la familia hablaba, decía, no, y sufrió mucho él, y me hizo un cáncer, y bueno, y todo. Y fueron a despedirlo, gente, la concertación y todo el cuento. Estamos hablando uno de las estafas más grandes. Sí, en Berlín. Al fisco. En Berlín. Y que dicho sea de paso, porque uno se empecé a quedar con la noticia, bueno, con el último, no, pero si al final fallaron y tuvieron que devolver la plata. No. No fue así, se cayó eso. Y se perdió, puta, el jarrón y la tienda jarrón es completa. Po. Claro. ¿Y estuvo cuánto? 8 meses creo que estuvo preso, o menos. No, le salió la teoría del jarrón de Ricardo Lagos. Si el jarrón usted se lo roba y lo ve ahí el reducidor, el jarrón sigue siendo suyo. Po, bueno. Ahora se queda callado Ricardo Lagos con quienes pasaban la plata, bueno, para después las campañas, pero bueno. Ricky Ley es así, especial. Y lo mostraban como este. Pero después de ese tiempo, de ese tiempo oscuro, por así decirlo, de la concertación, se modificaron varias leyes. Acuérdate que fue en el gobierno de Ricardo Lagos, ya terminando, y después se visa ya en el gobierno de Michel Bachelet promulgado, que estos delitos, el gobierno tributario, quedaron sin cárcel. ¿Te acuerdas? Sí. No, sí. Sí. Pero no hay conflicto de intereses. No. Puta, ¿quién dijo constantemente eso? Constantemente se están limpiando y van arreglando. El camino lo van pavimentando a medida que van caminando. Se tropiezan, ya, hay que cerrar este hoyito, ya. Tapémoslo y siguen caminando. Claro, la ley está en trizadura y la arreglan. Y claro, van arreglando las leyes a la pinta de ellos para evitarse problemas y Y uno que al final, bueno, o sea, y toda esa plata que se guardaron en el bolsillo, ¿qué pasó? Se perdió. Por eso hablar de legalidad o ilegalidad es hablar desde términos de ellos, del claro. enemigo. Pues ese es el gran problema. El derecho, y no es una crítica a la filosofía del derecho a lo Marx. Discúlpame, pues bueno, aquí estamos hablando de modificar el molde nomás a tu conveniencia. Porque, ay, ¿cómo tratan de empatar con Penta? Lo único que están empatando con Penta son ustedes. O sea, aquí nadie está empatando. Esto suma, no suma, empata. Claro. Porque son la misma clase política. Exactamente. La casta, como dirían los Podemos. No, por favor, ya. Me tienen, pero bueno, hay gente... Oiga, a usted, señor, señora, no sé qué cresta, que me envía mail de Pablo Iglesias. La casta. Yo no estoy registrado en los registros electorales, para que la redundancia, de España, así que me reservo el derecho de hacer. Pero, no, les quedó bonito el video de rap a lo de Snoop Dogg. Pero si hablamos de video, entonces soy de ISIS, po. Porque los mejores videos son de ISIS. No digáis eso en esta radio, po, Gil. No, po, bueno, no. En fin, pero esta cosa de, ay, quieren empatar y le hacen el juego a la derecha y la weá. Pero, weón, ¿qué onda? Si ustedes le construyeron un Disney World a la derecha en este país, po. Si hablamos de jugar. De hecho, a mí, fíjate que hay gente igual coherente, po, caen. Uno ve muy poca en esto, pero yo he visto gente a la mayoría que el primer día dijeron, Dávalos tiene que renunciar. Claro. Porque nos hace un flaco favor a nosotros. Y no queremos ser pillados tan luego, pues. Bueno, entonces que Dávalos sí. salga luego. Porque y otro, si no, porque... investigar ahí, pueden empezar a investigar por otro lado. O claro. pueden aparecer otras aristas y empiezan a caer y a caer. Entonces, mejor claro, que se compañero. Vaya, así saquemos como yo... la manzana podrida y nos quedamos tranquilitos. Usted, estimado compañerito, compañerita, usted no es revolucionario. Usted es la última extensión de una orden de partido, en última instancia. Hay que defender a este, defendamos claro. a este, listo, ya, ¿qué tanto? ¿Ah? Uno más que defendamos no hace milla en esto. Pero no digamos que esto tiene que ver con un empate o que gente que quiere empatar, porque está bueno todo boletear. Tenemos al audio, weón, ¿cachai? Peleándose en la cancha, weón, ¿cachai? Tirando la pelota al lado, weón. Es malo, malo, malo. Malos para la pelota. Y mientras los otros están jugando a jaula de pájaros, como jugaban en los supercampeones, así como ya para weyar nomás y pa, pasar la pelota. Llega el guatón, dábalo y pa, tira la pelota de autogol. De media cancha, así como el pase al arquero, weón, ¿cachai? Se pase para atrás y, weón, y le hace un globito. Golazo. Te lo empataste solo, pues, Gil. Claro, y a esos mismos, entre militante comillas, socialista, esos mismos, y masón, entre esos Sebastián mismos, Dávalos. Entre paréntesis, es masón, por tradición familiar. Ya. Yeah. Masón, y algo que rima con masón también es. ¿Corazón? No corazón. Hay muchas cosas que riman claro, con masón. Claro, pero aquellos, cosas. Entre comillas, compañeritos, uh-huh. lo que demuestra este caso de Dávalos, lo que demuestra, por supuesto, también el caso Pente, lo que demuestra todo lo que uno ve, es que el empresariado, la nueva mayoría de la alianza son del mismo, es la misma cosa. Funcionan para el empresariado. ¿A qué interés económico los tipos pagan porque alguien gente le proteja los intereses económicos? Exactamente. Es una inversión. Y como lo que importa en este país es la inversión, da lo mismo si se destruyen comunidades. Oye, bueno, si es que los niños tienen cáncer acá. Puta, construyele unos juegos, pues bueno, en la plaza, listo. ¿Ah? Mitigación de impacto social. ¿Cachai? Sí, man. Empresa con responsabilidad social. La escuela francesa tiró un hipo, weón. ¿Cachai? Que en definitiva tiene que ver, bueno, si la empresa hace algo, que pague por eso. Claro. Que haga sus padres nuestros por el picadito que hizo. Claro. Y se paga y todo lo demás. Y está bien para alguna gente. De hecho, todos esos que fueron a escuchar a Piketty tienen esa lógica, por ejemplo. Ahí pensaba que Piketty era un revolucionario maoísta. Deberían leerse el libro. Vengo ahí. Me lo trajeron. Agradezco nuevamente. Y lo leí. De hecho, les tengo una crítica. Me mandaron por ahí una crítica, pero pues, monumental a Piketty, pero es un poquito larga. Pero está ahí punto por punto. Está muy buena. El tema, yéndonos al caso de Dávalos, es que el gran error, y probablemente lo va a pagar bastante caro, fue haber salido a blindar a Sebastián Dávalos. Absolutamente. Porque más encima, y esto puta, si hay algo que debiera aprender la clase política es que, sobre todo con cosas recientes. Mira, el caso de Penta también lo subestimaron harto, pero si hay algo terrible, es un juicio laboral, porque generalmente va con pica. Estamos hablando de un güey que fue ninguneado, un güey que trabajó todo listo, que dejó güeyas familiares, todo el tema, y que me decía después, dice, ay, ¿cuándo hemos trabajado con vos, roto de mierda? Porque fue bueno, así como que... Aparte, prometió en el oro y el moro, se esforzó. El loco la hizo. Se esforzó, no. Si está, se consigue una reunión con Luxich, po. El güey se está haciendo propaganda de aquí, güey, lo contratan. O sea, pero que lo contrate, por favor, que le pague todo, porque si no, no te conviene. Pero por ejemplo, es que es muy parecido a lo que pasó con Hugo Bravo. Sí. Pero que más encima, insisto, los juicios laborales van con pica. ¿Ah? Un ex empleado de alto rango, generalmente que sabe mucho, que guardó, por ejemplo, ojo, guardó las conversaciones de WhatsApp. Por eso, una cosa que decimos constantemente en este programa, ocupe Telegram. Es que aquí el asunto va, por un lado, claro, es cierto. Si yo estoy trabajando en una empresa y tengo un puesto donde pasan por mi mano cierta documentación importante, lo más seguro es que, hacia los dueños, es de que yo pueda... guardar parte de esta documentación o toda la documentación, o sea, hacer un respaldo. Es muy probable. Entonces, si a mí de repente vienen y me echan y con escándalo y todo lo más, obviamente que, o sea, me va a arder el todo. El día que echen a Alfonso sin pagarle las imposiciones va a quedar la cagada. Oye, no, tranquilo. El asunto está en que obviamente si tranquilo, papá. Uno toma toda la documentación que tiene y la pone al servicio ahí. Y la abre, po. Como decía hace un rato, se abre la caja de Pandora y, bueno, va la suerte. Po. Se está escuchando el empleador de Alfonso, cuidado. Atento, atento. ¿De qué? Atento. Tu empleador debe saber que eres un tipo que está calculando. Esa es la elección que nos están entregando estos personeros que fueron despedidos y que quedaron tan molestos por aquello, que es obvio que su reacción sea esa. Más cuando, insisto, ¿cuántas veces lo están ninguneando, le están diciendo, y más encima, aquí hay un problema que insisto, no menor. ¿Por qué? Porque sabe Sergio Busto de que esta cuestión no está completamente cerrada. Sí, pues, claro que no. Por eso, la faz sumergida del iceberg. Tengo, o sea, la faz visible del iceberg solamente. Por eso dice que tengo el 80% de la información todavía guardada y que la puedo sacar. Ahora, ¿cuántas veces uno en una empresa donde ha trabajado ha visto cuando despiden a alguien, ya sea por razones lógicas o porque se le ocurrió al empleador, y uno ve en el rostro de la persona que despedía toda la rabia, toda la impotencia de no poder decir nada y tener que irse cabizbajo porque no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna arma para poder defenderse? Hoy se viene la demanda laboral de Alfonso. Pues sí, Alfonso el otro día me preguntó, oye, uno lo ve. Me preguntó, oye, ¿tiene una cámara para sacar fotos a documentos? Oye, ya. Para. Va a llegar a trabajar el día en la noche y me dice, ¿qué me estoy amenazando por la radio? Pare, ya. Yo no estoy amenazando a nadie, ni estoy diciendo nada. Parece una amenaza. No, bueno, el que lo quiere tomar como lo tome, como quiera. Mira, lo mismo. La cuestión está en que uno, eso es lo que ve cuando está trabajando en una empresa. Ustedes que nunca han trabajado en empresa, obviamente, no tienen idea cómo es la reacción del trabajador, del obrero, ¿ah? Del hombre que está ahí, ¿ah? con el trabajo diario, sudando la gota gorda, y cuando es despedido. Entonces, es obvio que esa persona, cuando son despedidos, tengan una reacción. Y si ahora manejan algún tipo de información, obviamente que la van a poner al servicio de ellos y la van a destapar. Yo creo que ya entendió tu jefe, sí, tranquilo. Oye, pero ¿qué fue? Bueno, fue con saña. Sí, ¿qué te pasa? Pero si es cierto, po. Está bien. Me desahogué. No, está bien. Dile eso en la cara. Yo creo que se va a asustar y te va a subir el sueldo. Yo creo que se va a urgir y te va a decir, negociemos. Yo no voy a hablar de ese tema. Pero me parece bien, la gente apoya tu demanda laboral. De hecho, ya no, se nos ofrece. No, yo no estoy demandando nada, yo estoy bien. No, tranquilo. No, por si quiere hacerlo, dice. No, tampoco quiero hacerlo. Yo estoy diciendo de qué es el la situación de una persona que maneja cierta información. Yo no manejo ninguna información en donde trabajo. Pero hay gente que trabaja. Después de haber dicho todo lo que dijiste, yo no manejo nada lo que pasa en el trabajo. Yo no. Yo estoy diciendo de la gente que maneja información y que en un momento dado es despedida en forma irregular. De hecho, fíjate que tenemos tres casos. Recientes. ¿Sí? Tres casos recientes. Penta. Sí. Tuma. Que la jefe de gabinete salió mal despedida y se fue de tarro. Tuma está siendo investigado, la llenaron la oficina, ¿se acuerdan? Sí, y se lo hicieron. Fue un error involuntario. Esa fue la respuesta que dio a los medios Eugenio Tuma, parlamentario, PPD. Ahora, hace un par de semanas. La semana pasada creo que fue por ahí por el lunes. Más o menos, una semana así. Y media, qué una sé yo, de todo el cuento. Y en este caso, el de Sergio Busto con el caso de Cabal, la empresa de Natalia Campañón, que es dueña de 50%, más otros más. Se está dando una escuela en cuanto a esto. Sí, yo creo que va a empezar con las cláusulas de contrato. Sí. Mira, bueno, un crédito bullet, ¿cachai? Habla y te balazo. El problema es que si decís una cláusula de contrato, reconocís la relación laboral. Y eso es justamente lo que ha pasado en todos estos casos. Buen punto. Po. Entonces, es como ellos lo hacen. Debería ser abogado en vez de profesoría ahí. Debería. Claro, y con eso se pisan la cola, entonces no pueden. Sí, po. Usted claro. Deberá, desde el contrato, usted deberá guardar secreto de todos nuestros negocios malignos. Ahora, claro. Demitifiquemos ciertas cosas. El crédito está pagado, por tanto, ya porque dice, oye, pero él pagó. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué hemos estado hablando como dos horas? De Tuma, de Cabal. De Cabal. Cabal. De Cabal el crédito ya. Con Banco sí, sí, Chile. Sí. ¿El crédito fue pagado? No. Pero algunos salen a defender. Sí, yo he visto un montón de gente saliendo a decir, oye, pero por último, aquí está pagado. Muestren, ¿dónde está pagado? Algunos tuiteros que funcionan como bots. Oye, sí, me acordé. Con alma de bots. Saludos a vos, ciudadana de Chile. Oiga, el punto acá es que lo que se hizo es que se tiene el compromiso de compra-venta de Ruta 86, de la familia Silva Martínez o Silva Canilla, que están en el tema del rodoviario, asociado a la empresa Pullman, tenía algunos servicios también con el tema de la mina y al teniente, generalmente. Se ponen, dicen, sí, a nosotros nos interesa 9.500 millones de pesos. Y con eso van al banco corriendo, así, ¡buah! Aquí está. Y el banco dice, ok. Pero no está listo eso porque se supone que se mantiene el compromiso compra-venta. Me imagino que en un compromiso de compraventa hay un gancho, inclusive. Hay un porcentaje, en lo general como un 10%. Ya, no. 9.500 no serían por lo menos 6.500 para haber pagado todo. De hecho, es más, porque en la documentación que uno revisa, la demanda laboral, se habla de otro préstamo. Se habla de otro préstamo. Que se le pida a este tipo gestionar precisamente para cubrir los otros gastos operacionales. Porque en el correo que le manda Victorino a Repol a Sergio Busto, de los primeros que ya conocemos, señala y dice, bueno, que nos falta todavía porque el banco nos prestó justito para comprar el terreno. Y no teníamos para nada más, y ni siquiera para pagarte a vos, pues, ¿cachai? Entonces tú sabes que si te lo va todo bien, vos te vas con 5.000 unidades de fomento y todo el cuento. En ese tono. Y ahí empiezan a conseguir otro préstamo. ¿Qué es lo que le molesta acá? Y aquí hay un tema, por lo mismo juicio laboral. Sergio Busto, que terminan diciendo esto, que ellos consiguieron la reunión con Lucy y ellos hicieron toda la gestión. Uno porque era su pega, él lo hizo, y otro porque también un tema de ego. Sí. O sea, fíjate que en el mercado no es malo saber de un tipo que puede conseguir cosas que son casi imposibles. O sea, este güey subió los bonos. Imagínate, este le consiguió un préstamo a una sociedad con 6 millones de capital inicial, con el propio Luxe. O sea, el güey tiene contacto. Y en el mercado le va a subir los bonos igual a Sergio Busto. Claro, hay que tomar en cuenta. Pero de sapo. Que, y ahí le baja un poco también los bonos. Que no. Hay que tomar en cuenta que no. Va a irse a cualquier empresa donde el directorio está conformado con el hijo del presidente o de la presidenta de la República o de algún gran ejecutivo, porque allí, o sea, un representante de gobierno, porque allí es donde se abre la puerta de la oficina de Luxi. Disculpa, es porque ¿en qué parte? Ya, pero no era representante del gobierno. Era el hijo de Bachelet, que ya era importante, pero no, para que quede claro que no era de gobierno. No, pero si yo no he dicho que era de gobierno, sino yo digo, el hijo de algún representante del gobierno. De hecho, esto se llama PEP, y que en definitiva está dentro de algunos criterios de varios bancos y también de legislación, que parientes de políticos hasta en segundo grado se le hace un seguimiento especial. Generalmente genera un problema para el banco. Sí. Y estamos hablando de gente, el caso de Luxi, que está siendo investigado. Ojo, póngale ojo a esa investigación periodística que se hizo en 45 países, 140 periodistas del Banco Suizo, porque un tema no menor. Hay metido de todo, narcotraficantes, sí, vendedores de armas, bueno, de trata de blanca. Hay franceses, hay ingleses, sí, norteamericanos y hasta chilenos. Gente famosa de Hollywood, cantante, deportista y todo el tema, y los de siempre. Luxi Saye, los Krosberger también están metidos ahí. También están metidas la familia Krosberger. Ojo con eso, les recomiendo para esa investigación propiamente tal, si pueden, y ojalá pudieran leer en inglés, lean prensa internacional, no lean la web acá. Porque hay muchos intereses de varios los que están metidos. De hecho, yo leí el reportaje de Ciper Chile que enuncia este reportaje, sí, que muestra más o menos en qué está, pero es bien tibio. Y particularmente con el tema de Saye, donde sí, nobleza obliga. Ciper establece en el mismo reportaje que Saye es uno de los grandes financistas de Ciper. Lo dice, está puesto en el artículo que hacen sobre el tema del Banco Suizo. Lo que me parece bien, porque transparenta una situación que se sabe. Y decir, Álvaro Saye es uno de los grandes financistas, dice, bueno, tiene la empresa de SMU, ¿cachai? Tiene esta empresa y todo el tema, y además gran financista de Ciper. Me parece bien. Por lo mismo, es recomendable leer prensa de afuera más que de acá. Aunque el problema con la prensa de afuera es que no les interesa mucho lo que pase con los chilenos. Claro, bueno, va a parecer más lo que pasa con los franceses, los ingleses. Sí, pero para que entienda cómo funcionaba el mecanismo que hizo que este banco se deshiciera, según dice por lo menos ellos, en declaraciones, del 70% de la clientela. Así de corrupto estaba la vaina. Sí. Y muchos de estos personajes tienen plata en Panamá, en las Islas Vírgenes Británicas y así. Pero hay que decir que HSBC acá en Chile no tiene filiales. No, porque dejó de serla y de hecho la vendió la cartera a otro banco. Claro, pero tiene filiales en todo el mundo, por lo tanto también lo que va a generar un... Ojo, vendió la cartera de cliente, pero sigue operando en Chile. Piso 23, Torre Titanium, si no me equivoco. Claro, pero lo que me refiero, por ejemplo, en Inglaterra es uno de los bancos más importantes. Sí, po. Y en otros países también. Entonces lo que va a pasar es que probablemente este caos va a generar también su remesón económico, además. Claro que sí, porque era el banco que durante muchísimos años tenía las cuentas bancarias de dictadores, de traficantes, y que quedaban totalmente tapadas. O sea, nadie podía intervenir ni investigar acerca de las cuentas que habían en el banco. Por lo tanto, era uno de los bancos más seguros del planeta. De donde hecho, tú podías poner tu plata y nunca nadie iba a saber que está la plata ahí. Pues. No te lo pueden investigar, no sé si es que los que vieron el logo de Wall Street, ahí se explica bien cómo funciona el sistema bancario suizo. Y la medida de que haya alguien residente europeo, una cosa así, o residente suizo, o lo que sea, uno puede depositar la plata y ellos jamás van a entregar ningún dato. No, no van a preguntar si la plata es por armas, es por tráfico de órganos. Sí, pero eso ha ido cambiando hace bastante años atrás ya en términos de Suecia. Porque tiene que ver con, bueno, sobre todo con este cambio, con la lucha contra el terrorismo, El secreto bancario está por ahí nomás, y eso ha generado también una serie de, no transparencia, pero de ciertas complejidades para hacer lo que en los 80 era una cosa así como ya, claro. Oye, lleva las plata para acá, todo el cuento. Y en general te ayuda a tu empleador. En el caso, no sé, es como Pullman con Goldberg. Cuando Goldberg se caga a Pullman, Pullman cuenta que este tenía plata en las vírgenes británicas. Mm. Así funciona. Claro. Zorrón. Oye, pueden mandar temas musicales. Se nos olvida que tenemos pausa en este programa. Me imagino que mucha gente ya debe estar durmiendo, aburrida del cuento. No, tuvieron ya mucho sobredosis de Penta, ahora van a tener sobredosis de Guatón Dávalo. Terrible. Pero importante es lo que pasa, porque me parece que hay que poner la pelota en el suelo para poder entender esto y con la información más precisa. Señalar lo que le habíamos dicho, insisto, en la mañana empezando este programa, los pobladores de Caimanes, esto está en Los Vilos. Esto es la cuarta región. Se tomaron las oficinas de Minera Los Pelambres, esto a propósito de el fallo que hizo la Corte Suprema el 22 de octubre y que no ha acatado hasta el día la minera del grupo Luxic. Que al contrario, el Ministerio del Interior, a través de la Gobernación, a petición de la misma empresa, que está al oficio de eso, que pidió que sacaran a la gente de ahí. Y obviamente Peña y Lillo compañía salieron corriendo a sacar a la gente y no a hacer cumplir este fallo de la Corte Suprema a la empresa. Pero tranquilo, está todo legal. No hay conflicto de intereses. Gente que piensa así le hace el juego a la derecha. Ustedes saben. Y parte. De hecho, ya debería ser un escándalo que aparezca este cuento con lo de Caimán al mismo tiempo. Es un escándalo aquí y en el Quebrarají. Pero hay gente que está preocupada de buenos que van a protestar el lanche, que son como 5. Y ahí ponen todo su esfuerzo para criticar. Así como, ¡ay, Gustavo Abun! Dicho sea de paso, Gustavo Abun, que ocupa la plata de un distrito para ir a hacer campaña a otro distrito. De hecho, ya existe la cuenta Gustavo Abun por Araucanía. Y saluda a todo ahí, a la gente, que lo apoya para que sea senador de la Araucanía. Y todo el cuento. Así está la cosa. Pero era una protesta, weón, que no ameritaba ni escribir sobre esa. Pero había que pelear contra la derecha, porque el mundo necesita eliminar a los villanos del mundo. El mundo necesita eliminar a los villanos del mundo. ¡Qué frase más ahueona! Sí. Pero en fin. Y Caimanes estaba a la cagada y era así como, Caimanes, no me suena, Caimanes. No, deben ser locos de la UDI contratados para darle jugo a nuestra presidenta. Y llevan 15 años peleando. Pero no, deben ser gente ahí. Ultrones que los dejaron sin agua. Ah, no, de estar mintiendo, porque todos, ¿quién no va a tener agua, po? Todos tienen agua. Lucy está financiando la revolución, pozorrón. ¿Dónde creen que vamos a financiar la revolución de esas caras? Hay que tener un financista. Entonces, bueno, todos esos que dicen que le hacemos juego a la derecha, le hacen juego directamente a Lucy, entre otros más, por supuesto. El hombre más rico de Chile, por lejos. ¿Y no vamos a decir que es socialista o vamos a decir que es comunista? Yo creo que es socialista, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, todo el rato. Porque es socio. Sí, de varias empresas. Sí. Podríamos decir. Pero no, socialista. Y de algunos personajes importantes. Yo creo que lo hice socialista. Mira, es socialista. Bueno, en este momento cualquier cosa puede ser socialista. Sí, pues. Así. ¿Para qué estamos con cosas? Después de todo Camilo lo que Calona, hemos visto los últimos 25 años. Osvaldo Andrade es socialista. Ricardo Lago a veces es socialista. Michelle Bachelet. Nayel Manucheri es socialista. Gente. Chilling. Weón, Chilling. También. Las patas de Chilling. El otro día vi gente. ¿Qué te gente, weón? Que la pelota va para allá, corre para allá. La pelota va para allá, corre para acá. Pero como ayer el último que le di la vuelta. Sí, una cosa así. Dice, buena, compañero Chile, dejó callar a los fachos. ¿Pero qué te pasa, weón? Gente loca. Gente que tiene cuenta en Twitter con sombrero, weón. ¿Qué cresta les pasa, weón? ¿Cuándo ha sido compañero Marcelo Chilin? Gente, weón, que va para allá, va para acá, va para allá, va arriba, para el lado, va a todos lados y todo el cuento. Y siempre está de acuerdo contigo al final. Ojo. Ojo con naturalizar. Ay, cacharon, Marcelo Chilin va a expropiar a la Universidad Católica, weón. Ay, weón, bacán. ¿Y qué dijo después? Fue una bromita. Es que es muy bromista, po, weón. ¿Se la creyeron? Sobre todo cuando estaba torturando compañeros, weón. Claro. Súper bromista, po, weón. Sobre todo cuando andaba aniquilando gente, po, weón. Sí, po. Bromista Marcelo Chilin. ¿Qué llegó al Congreso, digámoslo, weón, designado? Y después, weón, se armó y se afincó ahí en el distrito y salió, po. Marcelo Chilin. Weón, qué manera de ver gente perdida en este país, weón. Compañero Chilin. Vi esa weá y casi me pongo a llorar. ¿Serio? ¿Sabes que el Bandai Clavel es rojo? O sea, ¿se acuerdan una vez que estábamos acá tomando un café y de repente así como hoy en la cuenta de Twitter de la radio te sigue Marcelo Chilin, weón, pusimos protecciones, pues, weón, ¿cachai? Le avisamos a los vecinos, si nos vienen a llenar, por favor, digan que no. Es Marcelo Chilin, weón. Es Marcelo Chilin. Mira, está llamando Marcelo Chilin. Está llamando Marcelo Chilin. ¿Está diciendo qué? ¿Están hablando ahí? Sí. Pero en fin. Bueno. Así es la vida. Ya que no mandaron ningún tema musical, se van a tener que bancar los mismos de siempre, lo sentimos. Sí. Vamos a poner Guerrera Frustrada, La Están Golpeando. La Están Gol. ¿Y cuál otro clásico así que se ponía ahí? Y la de... Ah, se me olvidó. ¿Y Construcción era o no? De... Sí. Esas tres, yo creo que con eso estamos bien. Los clásicos temas de la RBF que estuvieron de moda varias veces. Ah, o el antihimno de Chile. En el verano del 96. Claro, o el antihimno de Chile también, otro clásico de la RBF. ¿Qué les pasa, weón? Medio tema ese. Es buenísimo, pero... Saludos al villarricano ahí. Hay varios temas que podemos poner. Así que, por supuesto... Yo quiero escuchar a Shop to the Sheriff o algo de reggae. ¿Se puede? Si solo en español mazurquíquica modernica. No, tú no. Otro. ¿Soy yo o se está cortando la transmisión? Parece mi guacho, estamos viendo aquello. ¿Hay problemas en la transmisión? Sí, hay problemas en la transmisión. Empezamos a hablar de algunos personajes, weón, y qué hola cagada. Se dijo Marcelo Chile, Marcelo Chile, Luxich, Dávalos, Bachelet. En realidad no sé quién habrá sido. Uh-huh. Es demasiado difícil saberlo cuando hablamos de tantos. Así que habrá que ver quién... ¿Cuál fue el afectado? Yo creo que Marcelo Chilin a mí es el que me da más miedo de todos los que hablamos. Sí, así que nos vamos a ir a una pausa musical urgente y nada, se banca. Lo dijeron muy tarde. Así que nos vamos a ir con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Y nos vamos a ir con Anita Tijoux. A propósito de los Grammys. Bacanes los Grammys, pulento. Anita Tijoux, la nueva de Leonardo DiCaprio, la música. Dicen por ahí. Nos vamos. Esto que suena se llama Vengo, del disco homónimo del mismo nombre, Vengo. Nos vamos entonces con Anita Tijoux, al matinal de Radio Villa Francia. Ya volvemos. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo

sometime. What better place than here? What better time than now? resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Hubo problemas técnicos, nos avisaron y efectivamente vimos que había un problema con el streaming que ya está resuelto, para que le avisen al resto. Qué raro, se empiezan a hablar de cierta gente y empieza a fallar automáticamente el tema de la radio, pero ya está resuelto y estamos al aire. Nos fuimos con la pausa musical, pidieron Rage, Bob Marley, y ahí también nos fuimos con otros temas. Básicamente con, para que digan que no nombramos los temas que suenan en la radio, Vengo, del disco homónimo de Anita Tijoux, que estuvo también en la presentación de los Grammys, y estuvo también Me Llaman Calle, de Manu Chao, Raise Again de Machín, con Guerrilla Radio, y también I'm Shop the Sheriff, Bob Marley, sonaba en la pausa musical, con la cual nos fuimos también a servir un poco de café, y Alfonso se fue a poner una demanda laboral. Dijo que ya volvía pronto, así que a su empleador. Y dijo que si no le pagaban, iba a contar todo. Iba a contar. Iba a ser un programa especial para contar todo. Sí, digamos. Se llama. Lo que callamos los Alfonso. Alfonso Gate se llama. Alfonso Gate. Así. Una de las cosas que. Y Giordano nos avisaba adelante, también estábamos leyendo más. Respecto a eso, que se rechazó a propósito del caso Penta en este arista. No muy distante de lo que estábamos hablando delante, se rechazó la petición de Jovino Novoa de cambiar la competencia del octavo juzgado de garantía para el caso Penta. Quería cambiar el cuarto, si no me equivoco. Me parece que quería cambiar el cuarto, pero no le fue muy bien con eso. No le da tan bien en eso como distribuir dinero, parece. Claro. Pero, claro, le da mejor distribuyendo dinero. Sí, el caso Penta, que en marzo vamos a tener varias cosas entretenidas, porque tiene que ver con que empiezan. Me dicen que se escucha no muy bien. Hay algunos problemas. No debimos haber hablado tan livianamente, parece que de alguno. ¿Le dijeron especial Luxich? Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chilling. Pero ya estamos mejorando. Dígalo si se escucha mejor. Y si no. Parece que es el internet. Yo veo el internet y acá está con 130. Debería estar bien. Sí. Hay un problema ahí. No sabemos a qué se debe. Sí, parece que el servidor tuvo una caída y está restableciéndose. Ahora, ¿quién votó el servidor? ¿Quién votó? Hay tantos sospechosos. A Gaete. Sí. Traten de ver ahí qué pasa. O si están escuchando y dejaron que estuviera escuchando, actualice mejor. Claro, la letra favorita del matinal, F5. No, esa no es mi letra favorita. O sea, pero... el botón favorito del matinal, F5. Cualquier problema, F5. Uh-huh. Lo soluciona todo. ahí leyendo algunas cosas. Bueno, dice alguno, a propósito de lo de Tomás Mochatti, que se había bancado la querella. No hubo tal querella. ¿Ah? Fue básicamente blufeo, pero no hubo al final querella por injuria y calumnias por parte de Sebastián Dávalo a Tomás Mochatti. A propósito de ese video de los negocios de Sebastián. Mal karma tiene con el nombre Sebastián la concerta. Raro eso, ¿no? Este video donde anunciaba los negocios de Sebastián Dávalos Bachelet. Y en ese tiempo lo hacía básicamente por una razón que tenía que ver con el conflicto de AgroSuper. Y Natalia Campañón, que trabajaba para los Vial. De hecho, otro dato que estaba ahí de por medio es que el matrimonio de Natalia Campañón junto con Sebastián Dávalos Bachelet fue en el aras de los Vial allá. Esto es la sexta región, en Doñihue, si no me equivoco. También la sexta región. Uh-huh. Bueno, los Vial son dueños de Doñihue. Sí. La verdad. Como... ¿cómo se llama el señor de la bomba de racimo? Mr. Burr. Cardoen. También Cardoen es dueño de Santa Cruz. Sí, pues. Claro. Ahí la banda lo ponía, pues. Sí, son, ahí está una tierra llena de dueños, la sexta región. Sí, pues están los Chadwick, están Larraín. Larraín también allá. Y además todos familias con todos. También. Dicen que se escucha doble en la página. Se escucha doble en las páginas. Se escucha doble en la página. No lo puedo creer. Es triple. No lo puedo creer. No lo puedo creer. También es triple. Chicos, actualicen. No, porque acá ya está... se escucha como doble en la página. No sé qué hacer acá. ¿Qué hacer? Espera. Vaya. Bueno, mientras ven qué pueden hacer... Alfonso va a hacer su declaración de patrimonio claro, momentáneamente. Sí. Lo poco y nada que tengo. Bueno, eso de que grandes familias sean propietarias de inmensos terrenos viene del tiempo antes de del tiempo de la colonia. Recordemos las grandes familias de esa época. Tenemos a los Lipsinger, quienes tenían, que eran dueños casi toda la zona central. Entonces, eso de que hayan familias en este momento que tengan terreno, no es nada nuevo, no es nada especial. Es algo que se ha venido dando. Y son familias que van de generación en generación heredando estas tierras. Y no solo heredaban y han heredado las tierras, sino que también los animales y a los seres humanos que allí trabajan. O sea, es esto de una especie de esclavitud, entre comillas, que se da en estas zonas en las cuales el trabajador, el obrero agrícola, tiene que aceptar las condiciones que le da el patrón, porque lo contrario se van, y si se van no tienen pega en ninguna parte, porque los otros fundos colindantes no lo aceptan. Entonces viene el problema de qué pueden hacer. Entonces al final tienen que aceptar las condiciones que le imponen estos patrones. Por eso viene eso del patrón de fundo. Cuando alguien es prepotente, soberbio, intolerante, uno dice, es el patrón de fondo, porque esa es la actitud de los dueños de estas tierras, de estos terrenos. Sí, ahí está hojeando el que ahora parece que Patricio Naya se las da de creativo, sacó una columna llamada El Hijo Pastel, respecto a Dávalo. Uh-huh. De que es pastel, yo no lo dudo, pero tampoco hay que decir que esto es como una mera coincidencia. Lo que está haciendo Dávalo también es ser él el vínculo con respecto a las relaciones empresariales de un gobierno y una presidencia. A mí esa es la impresión que me da. No es simplemente un tipo que comete errores, un tipo que sabe lo que está haciendo y que finalmente genera relaciones entre los grandes, entre los poderes económicos del país y el poder político. De hecho, es un vínculo. Uh-huh. Un vínculo, como habíamos mencionado, con el caso Luxich, es un vínculo, como estamos recién mencionando, con respecto a la familia Vial. Entre otros probablemente. Pero ya tenemos, por ejemplo, dos grandes vínculos. Yo tengo ahí un problema con esa tesis del hijo tonto y el hijo pastel. porque de una u otra manera dice, ay, pobre Bachelet. Es tonto porque lo pillan. O pobre Bachelet, que tiene un hijo tonto. Y que el hijo le está haciendo pebre el gobierno. No, pues por eso. Tonto no es. No, digámoslo. No tiene un pelo tonto. O sea, encuentro que tiene tonto porque lo pillan. Pero porque lo pillan, pero no es tonto lo que hace. Pero lo pillan, ¿por qué? Porque... Porque no le pasaron plata. No le pagaron. No le pagaron a la, de hecho, de apretados, de cagados que están en este problema, como muchos otros empresarios. Es que de repente la soberbia es la que se impone. Sí. Entonces piensan, ay, ese pobre tipo, yo hago lo que quiero, yo soy el hijo de él, yo tengo tanto dinero. Pero no es tonto así. Entonces, como. No es que sea tonto, sino que no sabe. Comprender el momento oportuno para sí o no hacer tal o cual cosa. Ya, pero ahí fue el error, pero puede ser ultramente tarado, puede ser ¿eso? Extremadamente como en estas películas donde aparece el hijo del dueño de la empresa tonto, que generalmente Adam Sandler y que en general se manda a cagar, pero el problema ahí no es de Sebastián Dávalo, es de quién lo pone, porque estamos hablando de una mandataria que está a cargo de un país. Y lo pone en una área, el área sociocultural de la moneda, ante una responsabilidad. No estamos dialogando con una madre, estamos hablando con una estadista. Y toda esta cosa de la empatía, estamos hablando con una persona que tiene estudios militares, que sabe perfectamente tomar decisiones, ha llegado bastante lejos en términos de puesto, está a cargo de una mujer. O sea, no estamos hablando de alguien que está vendiendo parcheguritas fuera del metro. Una víctima de la circunstancia. Claro. Entonces aquí tiene que ver con el tema de responsabilidad política y una manera también de amortiguarla, es decir, bueno, que pasa que este hijo tonto y es póngase usted empáticamente en el puesto de ella como madre. Oye, me dice que se está escuchando bien. Profitador, desde Concepción. Profitador de Concepción, me suena. Un buen tipo. Sí. Gracias por la recepción. Ah, profitador. Productor de cuestiones. Productor de eventos, para el día domingo, por ejemplo. Claro. Me dijeron que produjo una cosa, una actividad en la octava región. ¿Qué tal los abrazos, algo así, no? No, fue a la fiesta de la hora, pero tú me informaste mal. Me dijiste que él había armado. Pero bueno, está bien. Mándame un saludo. Se va a molestar, ¿viste? No funen las tallas para la inmortalidad. Pucha, estimado, los sabotearon. Se escucha bajo el agua en la señal online. Chupaya, me dicen. Bueno, se escucha bien, se escucha mal. ¿Qué pasa? Sí, pues. No, parece que hay una especie como de sabotaje, dice Jorge Durila. Recomiendo actualizar, porque de hecho revisamos acá, de hecho reiniciamos para que no hubiera problema. Parece que había harta sintonía y a algunos no les gustó. Para verano, yo decía, Dios, están todos en la playa. Nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón los martes y viernes por lo menos para hacer, pero no. Claro, pero volviendo al tema del hijo tonto, yo insisto, yo creo que es un hijo funcional, yo creo que cumple un papel de vinculación con el poder económico, lo que hace Sebastián Dávalo. Logra hacer una malla transversal. Es lo que... con los economistas y los políticos. Como decía su denominación antigua, es un lobista. Y yo creo que sigue haciéndolo. Logra alianza, por ejemplo, con el mismo hecho de hacer el matrimonio donde los Viales, una forma de generar alianza, con el tema también de Luxich. Bueno, que la esposa trabaja. Obviamente Luxich vio, con bastante inteligencia, vio que bueno, dado que está la empresa de la familia de Dávalo, dijo, bueno, invitemos a Dávalo y mostremos un buen gesto. Y el gesto se mostró muy amablemente y, por supuesto, uno está esperando ahora que se le devuelva ese favor. Si es que no se le está devolviendo en la omisión del caso Caimanes. Ahí hay un caso, por lo menos. Sí, un caso fallado. Estamos hablando de un tema que fue fallado, sentenciado por la última instancia. No hay otra instancia, no hay forma de apelación y no se está ejerciendo justicia y desde el Estado, desde el gobierno, no se hace nada al respecto. Y para cuando la misma gente del gobierno se llena la boca diciendo nadie está por sobre la ley. Que las instituciones funcionan. Las instituciones funcionan. Que son palabras que las machacan y las machacan y las machacan, pero cuando llega el momento de ver si se ponen en práctica o no, te das cuenta de que no pasa nada. Al contrario, te das cuenta de que el que quiera pasar, o sea, que hay ciertos personajes en este país que en un momento dado se dan el lujo de poder pasar por sobre la ley, sentarse sobre la ley y hacer lo que se le ocurra. Y anda a decirle algo. Uh-huh. Así es la Entonces, cosa. Y yo creo que vamos a tener que... a ver, yo ayer escuchaba a alguien que me decía, oye, pero esto es bastante viejo. Volvemos a lo mismo. Exactamente y ciertamente es viejo. El tema es que hoy día está la posibilidad de saberlo, quizá a ciencia cierta. No todos saben que no, a ciencia cierta saber cómo ocurrió esto. Oportunidad que no teníamos antes y que en definitiva algunos creen que no va a afectar y afecta cuando empiezan a subestimar también a la gente. El tema de lo que pueda venir, yo creo que este va a ser un año marcado por esto, por el tema de más que transparentar, porque aquí todas estas cosas han salido por la tangente, han salido por al lado, desde las graderías ha saltado a la cancha la pelota, no ha sido un tema deliberado de transparencia ni nada por el estilo. Y en ese sentido, por un lado uno tiene cierto grado, entre comillas, y bien acotado, de cierta satisfacción, porque en definitiva es la gente la que está poniendo estos temas, aunque hay otro grupo que está tratando de taparlo, y también de la misma gradería, así como no, porque es mi equipo, ¿cachai? Si hubiera sido el otro, hoy las penas del infierno, que vayan, que lo expulsen, como es mi equipo, no, pero esta cosa no tiene nada que ver con el partido. Bueno, sí, está metido en la cancha, están jugando. Entonces, el tema acá, y quizás probablemente la molestia de muchos tiene que ver con eso, con ese doble estándar, y que no es doble estándar del chileno, sino el doble estándar militante nomás. Si acá, en general, la mayoría está emputecido, para no decir la palabra correcta, indignado, no, está emputecido con lo que está ocurriendo. Que se está privilegiando y utilizando cierto poder político para privilegiar a empresas. Ese es el cuento. Y eso es transversal. De hecho, ojo, falta la lista Sokimich todavía derivado, que va a ir bastante urgido. Por eso digo que este año va a estar marcado por eso también. Y yo creo que algunos van a apurar ahí también lo que tiene que ver con el acuerdo político. Decir, bueno, veamos mecanismos institucionales, de transparencia, pero paremos esto, si no se nos puede venir un poquito mal. Y los Sokimich viene bueno porque además el mismo Ponce Lerú es sanguichito de palta. Uh-huh. Entonces cuando lo rinconen a él... Es cosa de apretarlo un poquito. El mismo se va a poder hablar porque él mismo va a ser el bravo de su primer caso, porque él es sanguchito de palta. Entonces yo creo que ahí se viene grande, se viene súper grande. Claramente acá lo que estamos hablando, y es el tema cuando uno está hablando de empate, a mí igual me gusta que hablen de empate, lo voy a decir porque significa que se están peleando entre ellos, y eso me agrada profundamente. Pero para uno que tiene la claridad de cómo funciona esta cosa, en realidad esto simplemente suma para esta clase político-empresarial que funciona en un conjunto nomás. Ahora, si hablan de empate, es porque están reconociendo de que ellos cometieron una falta grave, porque solamente lo han reconocido una o dos personas de la UDI. Uno, mejor dicho. Y en Moreira. Claro. Pero el resto todo, no, fue un error, no. Y se sacan los pillos. Pero si ellos dicen, ya, esto es un empate, ¿qué quiere decir? De que están reconociendo de que los dos cometieron falta. Ya sea que sea la nueva mayoría la que lo diga o la alianza. Quien lo diga esto del empate, están reconociendo de que hubo una falta de ambos. Sí. Y no es un error, ni fue un chispazo y no fue es que me equivoqué, no fue eso. Exactamente. No hay chispeza en esto. En fin, sigue hasta el momento, para continuar un poco la información que habíamos dado al inicio de este programa, la toma de la oficina, insisto, de Minera Los Pelambres, esto es en Caimanes, la comuna de Los Vilos, en la cuarta región, a propósito de esta pelea que está dando la gente, localidad que está sin agua, Y que déjeme contarle un poco también cómo funcionó el tema de Carabineros allá, que llegó el día viernes pasado, que estábamos conversando acá con Cristian Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes. Intentaron ese día viernes pasado desalojar, pero lo que hicieron básicamente fue lo siguiente, Carabineros, a petición obviamente de Minear los Perambres del grupo Luxi, a propósito. De sus dueños. Llegaron, trataron de despejar la vía y botaron todo lo que pillaron en el campamento. Botaron comida, el agua, la cocina, las cosas que tenían ahí. Destrozaron todo Carabineros y después Carabineros se retiró unos cuantos metros. La gente volvió, salió persiguiéndolo en ese momento Carabineros por los cerros. Pero después recupera el campamento, pero no tenían nada. ¿Y qué hizo? Como en el más puro estilo de la guerra sucia. La guerra de desgaste. Claro, sitiaron el campamento, no permitieron que subieran, no permitieron ni siquiera al alcalde subir, a nadie, observadores hechos humanos internacionales que estaban en el lugar, y no dejaron subir ni agua ni comida. Dijo, bueno, acá la única manera es que baje gente, no va a subir gente. ¿Por qué? Porque queremos que se desgasten y que se bajen, punto. Y lo lograron el día domingo. El día domingo la gente terminó bajando, pero comía sin agua, todo el cuento, tan riesgo la salud. Y recordar que ellos estaban bloqueando el acceso a la minera Los Pelambres, o sea que no afectaba a nadie más que a la minera Los Pelambres. Dicho sea de paso, no acata el fallo de la Corte Suprema. Pero este gobierno encontró de que era mucho más preferible o atendible la demanda o la petición o la solicitud de la minera de Andrónico Luksic que la de la comunidad que está amparada incluso por las propias leyes chilenas. Me refiero a la comunidad que está haciendo ejercer un fallo. Entonces uno dice, ¿para qué sirven las leyes? Pues si en definitiva favorece al que tiene más plata. Y hoy día, hoy, la comunidad se ha tomado las oficinas de Minera Los Pelambres y se mantiene ahí. Las tiene tomadas y pide lo que está pidiendo, obviamente con toda y justa razón, que la minera Los Pelambres acate el fallo. O lisa y llanamente se vayan. Y es lo que están esperando. Vamos a ver cómo termina eso. Vamos a ver cómo termina, porque la última vez no terminó bien para los vecinos, insistimos, de Caimanes. Así que vamos a ver incluso si alcanzamos un contacto con la gente de Caimanes allá para que nos cuente cómo va eso de la toma de las oficinas de minera Los Pelambres. Así es. Sorprende, de hecho, lo que decíamos acá, lo que se muestra claramente es que las instituciones no funcionan. Yo creo que eso es lo que queda claro absolutamente con esto, este clásico discurso de la Concertación impulsado desde Ricardo Lago en adelante, que decían las instituciones, dejen que las instituciones funcionen, es falso. Es absolutamente falso. Es absolutamente falso el hecho de que las instituciones funcionen. Porque no puedo así. Porque claramente lo que uno ve y lo que uno se percata es que no, cuando hay un fallo que tiene suficiente daño a un gran empresario de este país, estamos hablando del tipo más millonario de Chile. Parece que las instituciones dejan de funcionar, se hace el fallo, podríamos decir que la Corte Suprema actuó como tenía que actuar. Muy bien para la Corte Suprema, felicitaciones, dedito arriba si uno quisiera. Pero ¿qué pasa? Se acata, pero no se cumple. Como decía ese viejo dicho colonial de América Latina, se acató la ley, pero no se cumple. Por lo tanto, no hay ningún carabinero, no hay ninguna orden emanada desde el Estado ni desde el gobierno para que se cumpla lo que debería cumplir Luksic en la minera Los Pelambres. Ahora, ahí hay una cosa que es importante, pienso yo, dejar en claro. La Corte Suprema da un veredicto, ¿ya? Lo entrega para que sea cumplido. Exacto. ¿A quién se lo entrega? ¿A Carabineros? No. ¿A Investigaciones? No. Se lo tiene que entregar al Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior haga actuar a Carabineros para que se cumpla esta situación. ¿Sí o no? Claro, pero siempre y cuando, porque primero el fallo se le da a conocer a las partes que están involucradas. se le dice, esta es la resolución, se dicta sentencia y tiene que cumplirse. Si no la cumple, entonces tiene que poner en manos del Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior mande a Carabineros a que se cumpla con la ley. Si no lo hace una de estas instituciones, ahí se está faltando a la ley y sería inconstitucional, porque está faltando a uno de los estamentos del Estado. Y eso es grave, porque claro, si están pasando a llevar a la Corte Suprema, ¿quién la está pasando a llevar? ¿Quién claro, es el que no está acatando el fallo? De hecho, el Carabinero debería poder incluso actuar autónomamente. No puede actuar. No, sí que si existe un fallo, sí. Podría actuar autónomamente, podría estar la orden de manada. De hecho, desde judiciales, desde los tribunales se emanan. El tema es que acá lo que parece aún peor es que parecería de que acá hay una orden de frenar acciones. Claro. Que es la orden contraria y que aún más violenta que y esa orden tendría que estar viniendo del Ministerio del Interior, claro, porque es que está por sobre Carabineros. Exactamente. Y por ejemplo, la orden de desalojar, habría que preguntarse bien cómo funciona esa orden, porque esa orden, claramente la orden de desalojar, aunque sea muy dueño del país, Luksic no la podría mandar él mismo. No. Uno podría decir una firma, Andrónico Luksic, oye, le paso a Carabinero, oye, desalojen este camino, porque este camino está justamente en la frontera entre lo privado y lo público. De hecho, ellos se supieron poner muy bien en ese sentido, porque claramente no rompen con las leyes nacionales y constitucionales, que es impedir el libre tránsito. Mm. El libre tránsito, que en este país es impedido por mil formas distintas, como por ejemplo que uno, si no tiene plata para un peaje, no puede llegar a una localidad porque ni siquiera se puede caminar por las carreteras concesionadas. O sea, no hay libre tránsito en este país, pero que se supone que está es cosa... Está la caletera, que... tú puedes ir por la caletera. Te va a demorar como 10 horas más, pero vas a poder llegar. Pero hay partes que ni siquiera hay caletera. Hay partes que uno, sí. Yo no me puedo ir caminando a Puerto Montt, por ejemplo. Eso es un hecho. No, caminando nadie va a decir... No, pero si uno quisiera, uno por el libre tránsito uno podría hacerlo. No se puede. Pero bueno, se supone que no se viola el respeto al libre tránsito con la ocupación de Caimanes. Porque justamente estaba a la entrada de un camino privado, por lo tanto el camino público daba por finalizado, pero uh-huh, tampoco estaba dentro del predio privado de los Luksic de Pelambre. Entonces la orden emanada, por un lado, no puede ser de desalojo desde el mismo dueño y tampoco puede ser una cuestión desde el Ministerio del Interior, porque se está rompiendo, se está violando una garantía constitucional. Entonces, claramente, lo que uno le da la impresión es que acá la orden fue emanada a nivel regional por orden claramente de la familia Luksic. O sea, esto es simplemente los Carabineros al servicio del gobierno central. Claro, o del gobierno central, pero claro, los Carabineros al servicio del empresariado. Sí. Y servicio del empresariado, de un empresariado que ni siquiera está respetando lo emanado por el tribunal con mayor competencia y de calidad inapelable en este país. Entonces uno dice, bueno, parece que los dueños del país, esta figura que uno le decía así como casi retórica de bueno, los Luksic y los Mate y los Angelini y los Sayé son los dueños del país. No, acá se está hablando literalmente, son los dueños del país, al punto que son capaces, como un monarca del siglo XVIII, de desobedecer o de estar sobre la ley. Eso es lo que uno ve, así, derechamente. O sea, Luksic dice, yo no voy a respetar la ley, no voy a acatar la ley. Ninguna fuerza desde el Estado le está obligando a acatar o respetar la ley. Y muy por el contrario, a quienes, personas como individuo o como colectivo, hicieron todo para que se acate la ley, se les reprime. Y se les reprime por orden incluso también del mismo empresariado. Entonces uno dice, bueno, acá, ¿a quiénes estaban justamente haciendo cumplir la ley? Una ley que ni siquiera estaba haciendo cumplir la ley por sus propias manos, como uno diría, en el sentido de que fuera de lo judicial, sino que estaban intentando acatar o hacer que se acate una orden judicial del máximo tribunal del país. Se les reprime, se les rompe las cosas, se les deja sin agua, se les deja sin alimento, para que en el desgaste y en el hambre y en la sed tengan que bajar obligadamente. O sea, así de violento fue el caso. Así es, la más gasa. Sí, así lo más Gaza. De hecho, así a lo más violento, a lo más violación de los derechos humanos, porque de hecho se le hizo justamente por privación de recursos, por privación de cosas básicas, que bajen. A gente que estaba tratando de hacer respetar lo que había sido fallado por la Corte Suprema. Y que parece que afectaba negativamente a O sea, no parece. Luxich. Claro, lo digo así como retóricamente, claro. Afecta a Luxich, que no tiene ninguna intención de hacer que se cumpla, de cumplir lo que ha sido fallado. Hay que recordar que el desvío de curso de agua es una parte esencial también para el funcionamiento de la minera, justamente para intentar tener una, poder no solamente transportar la tierra con cobre, sino tener ya por lo menos el concentrado de cobre y poder sacarlo, que es lo que es lo que yo creo que Luxich intenta todavía defender, porque sin eso sería poco rentable o casi nada rentable la extracción de cobre en la minera Los Pelambres. Por eso es que también tanta oposición. Pero claramente lo que vemos acá es que las instituciones no funcionan, de que acá hay dueños del país y de que acá incluso una orden de la Corte Suprema vale yuyo. Vale yuyo y es desoída si es que se contrapone a los intereses de los dueños del país. Si es así, bueno, manda el dueño del país. Claro, cuando, no sé, pues salgan una orden de la Corte Suprema diciendo, oiga, usted no puede hacer esto, me la paso por él. Claro. Obvio, ¿por qué? ¿Qué es el precedente? Sí, pues, de más, pues. Por supuesto. Oye, en términos de información internacional, estoy leyendo acá de que fue hackeado el sitio web del diario Newsweek con la siguiente frase: cibercalifato, yo soy Estado Islámico. Se atribuiría a ISIS el hackeo de una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial, que es Newsweek, y que esto pondrían dentro de la propaganda que tiene ISIS a nivel internacional, que ya lo hizo hace poco tiempo, hace un par de semanas, que hackeó a la página web de la compañía Malaysia Airlines, donde pusieron un mensaje bien extraño, hicieron 404, avión no encontrado, era bien llamativo. Pero eso en términos de informaciones está, bueno, se va a mantener, insisto, el mismo tribunal en el caso Penta. Dice Elisa Monte, quiero escuchar al vocero de gobierno gritando sus declaraciones por esto, nadie está sobre la ley. Luxi sí, evidentemente. Mr. Chela dice, amigos, conocí la radio el verano pasado y solo había música. Les pido, por favor, dejen solo continuidad musical. Me aburro. Ah, bien. Vámonos, entonces. Cuestión de gusto, no hay nada escrito. Mr. Chela. ¿Que quiere música? Sí, quiere pura música. Y hay otros que nos wean porque ponemos mucha música. Ay, Dios mío. La esquizofrenia. No podemos hacerle... Bueno, si fuéramos liberales, podríamos... El juego al Mr. Chela. Mr. Chela, dice. Sí. Pero bueno, está bien, pueden pedir lo que quieran, sí. Total, estamos en nuestra libertad de ponerlo. En el pedir no hay engaño. Exacto, ¿cierto? Cierto. De aquí a pedir un préstamo, sí. Inmediatamente. Pueden pedir un crédito, ya que podríamos. Están tan buena onda. 1000%. Sí, podríamos al Banco pedirlo. Penta, al Banco de Chile, ¿a cuál al vamos? Al Banco Chile. Porque ahí lo prestan. Ahí, sí, es que el Penta tiene muchos problemas, entonces ahora están medio asustados. Pero en cambio el Banco Chile no hay ningún problema. Pedimos, ¿cuánto podríamos pedir? Unos 2000 millones para arreglar la casa, comprar equipos nuevos. Sí, no estaría mal, ¿eh? Y lo devolvemos con chilito. O lo devolvemos con compromiso, así un papel, así todo rasca, así, ay, comprometo a pagar la plata. Como yeah. Así como lo hace el día del níspero, claro, un compromiso de compraventa, claro, inventamos y nos llevamos plata. Parece ser, y por supuesto tenemos que hablar con el dueño del banco. Claro, por supuesto. No podemos ser menos que Sebastián Dávalos. No se te ocurra así. Así que va a tener que ser en marzo, porque yo creo que este caballero va a andar de vacaciones. Yo creo que por allá por la Conchinchina, entonces no creo yo que creo que no de vacaciones en este momento con todo lo que está pasando así, yo creo que se tuvo que venir. No, pero, ahí. O sea, por lo menos soñemos que le arruinamos las vacaciones. No, mira, no se arruinan las vacaciones con lo que con la Corte Suprema, se arruinan las vacaciones con lo que está pasando ahí. A él no le va a salir ni por curado, po. Claro, si los que se van a perjudicar son los políticos, son la gente que sale en primera plana, pero él No, po. Está tranquilo. Él prestó plata. Mientras los carabineros le desalojan el lugar, claro, donde él no podría estar extrayendo agua. Y si alguien va ahí a molestarlo al banco, llama a las fuerzas especiales porque están a su servicio. Sí, po. Entonces él ataja todo, entonces. ¿Qué problema va a tener? Ninguno, po. Interesante. Si tiene todo en sus manos. Sí. Es el amo y señor, sí, en estas tierras. También respecto ahí a noticias internacionales, uno no sabe si se ha agudizado el conflicto en Ucrania o la prensa ha decidido decir que se ha agudizado el conflicto en Ucrania. Pero está como eso, así uno ve así las agencias internacionales y la mitad de las noticias son sobre el conflicto en Ucrania. Así. Claro, ¿por qué? Porque hay intereses ahí creado en la reunión que tuvo la Merkel con Obama. Obama, toda esa situación. Y también da la impresión de que, porque dado más allá de lo que se dice en la prensa, en realidad los rebeldes ucranianos que están en Donetsk no son prorrusos, sino que en realidad están generando un nuevo Estado, que es el Estado, la República Popular de Donetsk, que es la Nueva Rusia, que se llama Nueva Rusia por un tema del siglo XVI, no por una cuestión de que queremos ser como Rusia actual. Ese Estado, al parecer, que también le está empezando a molestar a Putin. Entonces Putin también quiere que haya un cese al fuego, porque se está dando cuenta que le pareció bien inestabilizar a Ucrania. Pero ya están ganando mucha fuerza los rebeldes, que se suponía que solamente tienen el fin de inestabilizar, pues están a punto de formar un nuevo Estado, un Estado más socialista, y a nadie le interesa eso. Y por eso es que uno ve que ya hay conversaciones cuatripartitas, que están haciéndose entre Rusia, Francia, Ucrania y Alemania, en donde, irónicamente, la fuerza que falta es justamente la facción de los rebeldes que no está en las conversaciones. Mm. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se va a negociar la paz? Si uno de los dos bandos no está involucrado en esas conversaciones, pero en realidad lo que uno ve en el fondo es que en realidad estamos entre los cuatro viendo cómo paramos este entuerto que empezamos hace ya más o menos un año y que no hemos sabido detenerlo. Y se le está escapando las manos. Y se le está escapando las manos, exactamente. Entonces, no me extrañaría también que por lo mismo se empiece a mostrar de forma más crítica el conflicto en Ucrania para intentar concientizar, podríamos decir, a la opinión pública internacional de que acá hay un conflicto muy grande y que quiera buscar la paz. Que yo creo que lo que van a empezar a impulsar así a través de los medios o a través también de los distintos estados, como una idea fuerza, sí. Hay que impulsar la paz en Ucrania, esto ha sido demasiado violento y hay que tranquilizar lo que pasa acá. Además que en Ucrania hay una ultraderecha bastante fuerte. En el poder. Neonazi, que está en el poder. Entonces es más complicado tratar de llegar a un acuerdo con sectores que están en una posición diferente y que además ese grupo neonazi tan fuerte que está gobernando en este momento tiene mucho apoyo de sectores neonazis que están creciendo cada vez más, tanto en Italia como en Francia como en Alemania. En Alemania no tanto, pero sí. Y en Grecia, que están en el gobierno. En el Ministerio de Defensa, no olvidemos que, claro, en Grecia que esa hermosa coalición libertadora y progresista de izquierda radical, como incluso dicen algunos, que Syriza tiene a alguien de extrema derecha en el Ministerio de Defensa. Entonces, claro, estamos hablando de que la derecha está avanzando por toda Europa, la extrema derecha. Sí. Entonces, esa situación también preocupa a ciertos sectores porque ya, para que estemos con cosas, les conviene que esté la derecha o la ultraderecha, pero que no se suba por el chorro, sino que ahí nomás. Cosa de poder controlar ellos toda la situación. Pero se les está escapando las manos. Así es. Pero se ve así, el concierto internacional ha quitado como nunca. De hecho, el caso también de ISIS, ahí está Emirato Árabe que se metió Jordania también, está metido de nuevo en el ruedo. Recién se supo la ejecución de una estadounidense, por lo tanto Estados Unidos tiene un nuevo motivo también para lanzar nueva ofensiva. Está Obama en este momento, y eso se me había olvidado mencionar, está redactando una petición formal para hacer invasión por tierra y enfrentamiento por tierra a ISIS. Esto le puede traer complicaciones a Obama, porque sucede que el pueblo norteamericano está cansado con ese tipo de situaciones en las cuales mandan a los jóvenes a un enfrentamiento terrestre, y con lo cual después vuelven en cajones. Por lo tanto, cuando fue el problema de Siria, justamente Obama dice, vamos a atacar Siria, pero desde el mar. No va a haber intervención terrestre. ¿Por qué? Porque hay un rechazo de parte del pueblo norteamericano a ese tipo de situaciones, porque ya están cansados con todas las guerras que han tenido y que han tenido que sacrificar a los más jóvenes a la juventud de Estados Unidos. Claro, y lo que también tiene que hacer Obama es oficializar la invasión, aunque sea por aire, porque hasta ahora lo que está usando es un recurso, irónicamente, de George W. Bush, que era la orden que él tenía de poder atacar a Al-Qaeda y todos sus derivados. Y de hecho Obama, cuando ha invadido el Estado Islámico, está utilizando ese elemento del 2002, si no me equivoco ya. Yo no sé si mencionar esto, disculpen de salir de la política internacional de Navasal y acá... ¡Oye, mal educado! ¿Qué te pasa? Por decirlo menos. Lo digo esto porque ya de política pasamos a farándula y de farándula pasamos a política. Usted preguntará por qué. Esta es la parte donde ustedes preguntan por qué y se hace ya entretenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, qué bueno que preguntaron eso, porque yo justo me... Porque, ¿ustedes saben quién es María Consuelos García? No lo sabemos. No. Bueno, ahora lo van a saber. ¡Qué bueno! Es ahora es la ex pareja de Gustavo Boon. Ah. Y yeah. Que lo fue una por Twitter que ella lo defendía y que el gobierno mientras la defendía andaba con otras minas, y hay otras minas diciendo que él iba a ver a la sección femenina de Colo Colo para jotearse a las cabras y todo. Están funando, pero pesado, y la ex polola, a esta altura ya ex polola, para que se, era polola hace unos días, parece nomás, de Gustavo Boon, lo está funando a través de las redes sociales. Oye, a Boon, bueno, del año que le pidan. Gustavo Boon, diputado por el sector de la Florida, esa parte, que fue alcalde de acá también, y que ahora está haciendo candidatura a campaña en ¿cómo se llama? En la Araucanía, para ser senador. Pero guático. Y ahora lo está funando la polola, o hasta altura, ex polola, insisto. O sea, yo creo que ya lo es, porque si te funan así, no creo claro. Que puedas volver a tu... Les voy a leer algunas cosas. Esto está entretenido. Tengo que leerlo como en orden, para que la weá se entienda. Si igual es un matinal, tiene que leer algo de farándula. Sí, vos. En fin, dice... Le responde a alguien esta persona y dice, bueno, debía haber hecho caso cuando todo Chile me dijo que no te metas en esto, y uno traicionando sus principios por creer que hacía lo correcto. Da lo mismo, le responde a alguien, pero me estoy sacando este cacho encima, yo actúo bien siempre y con respeto, mi conciencia está tranquila. Haber defendido a mi pololo, quien me presentó a su familia para enterarme que además por engrupirse a otras minas me niega, enfermo. Y después que el pelota te pidió por interno que lo defendiera, le dice a la otra que tú eres una street loca y maraca. Más encima, cuando lo encaras, te niega las minas inventando historias truchas, conversa con involucrada, bla, bla. Sigue haciendo el loco en su lanchita, lo que es, yo ya ni me molesto en defender gente enferma y weona, corta. Está simpático este tema, ¿eh? Todo eso con María Consuelo García. Así es la cosa, po. Oye, Gustavo Boon, va mal. Gustavo Boon, mal. Sí, pero eso era la chita, lo encontré hermoso, lo encontré así, pero... O sea, ¿qué lo cuente así? Ahí con su lanchita, huevo. Vaya a jugar con su lanchita a otro lado, otro. Que me la imagino viéndolo así, odiando a Boon, y de repente ve andando en la lancha en la noticia, hija. ¡Qué pelotudo! ¿Cómo andaba con él? Que yo creo que eso... Dice, sigue haciendo el loco en su lanchita, lo que es, yo ya ni me molesta en defender gente enferma y hueona. Ella es actriz de teatro, trabajó en Walkie Talkie, bienvenido. Estoy en el perfil de Twitter de ella, que si lo quieren cachar y quieren funar el cuento, es arroba Consuelo García G. Arroba Consuelo García G. Y los felicito, señor Olave. Ay, más encima, justo, esto se viene con pasión, con cuática, porque retuitea una noticia de Publimetro y dice: mujer destroza a hachazo auto de su marido infiel. Es como casi un mensaje subliminal. Cuida la lancha, Gustavito, porque te van a dar como caja por gil. Es una linda forma de amenazar, así como diciendo, bueno, hasta acá voy a llegar. Si no sé. Okay. Yo no sé qué está pidiendo. Yo creo que simplemente quiere arruinarle la vida. Me parece muy bien. Creo que es bueno que alguien le quiera arruinar la vida a Gustavo Poole. Yo creo que somos muchos en realidad los que decíamos eso. Y qué bueno que alguien lo esté haciendo. Me cae bien, debo decir. Dentro de todo, de haber estado con esa persona, que tampoco me parece muy bien, pero la gente se puede redimir, ¿o no? No sé. No sé si se puede redimir de una wea así. Del estado con Gustavo Poole, sí, difícil. Imagina ahí, oye, ¿y tú cómo ha sido tu relación anterior? Y dice, no, tú eres un parlamentario. Y parlamentario, weón. Gustavo Poole, estáis weando. Estoy con Gustavo Poole, ¿qué weá estáis pensando? ¿Estáis metida en la pasta, vos? Así. ¿Cómo estáis con Gustavo Poole? Gustavito. No, pero hablando en serio, fue la hueveo y todo el cuento. ¿Cómo estás con Gustavo Poole? No sé. No sé cómo se te puede ocurrir eso. Porque hay 42 razones. Porque tú puedes decir, ya, parlamentario, ya no es guapo, pero por lo menos inteligente este weón. Ni eso, pues, weón. Es como... Nada. No sé. Es raro esto. Pero por lo menos parece que despertó de ese letargo psicotrópico. Y ahora haciéndolo pedre, weón. Haciéndolo pedre. Oye, por favor, que alguien salve a la UDI, weón, porque está mal. Hasta no, la UDI se hace, la lancha de la UDI, utilizando la lancha. Se está hundiendo. Haciendo, pero tiene perforados, pero en cada lugar. Y este ya es un nuevo forado así, pero que nadie se lo hubiese esperado así. Simplemente así la decepción, así, bueno, y vamos a hablar de Abun. Y ya parece que tenemos problemas que no le pagan a la gente de la empresa. Ahora tenemos a una ex polola decepcionada que está hablando y ahora nos falta que ella escriba el próximo tweet. Y estoy hablando solamente el 20% de lo que sé, Gustavo. Pues, y ahí ya nos quedamos haciendo... Ofrezco el 80% en un programa farándula. Gustavo Poole. Y es muy posible, ¿ah? Sí. Es muy posible es muy que posible. Lo hagan porque. Pero por lo general, por lo general, el mismo sistema de los medios hegemónicos bloquea eso. No se puede, por ejemplo, no se puede hacer farándula de política a política. El mismo caso, por ejemplo, de que nadie habló de Hinz Peter y la Paola Berlín en realidad, salvo la Pamela Giles, que lo mencionó una vez, luego de que lo vio en Profitando, anuncios. Nadie lo comentó, pues, y nadie lo comentaba, a pesar de que todos lo sabían. ¿Por qué? Porque no se hace farándula, en los mismos programas de farándula, de cosas que realmente importen. Claro. Irónicamente. Solamente de cosas que no importan, de qué pasa con Billy DJ, de qué pasa con la, no sé, se me olvidaron todos los nombres, así con qué pasa con la Luli, qué pasa con... Nosotros le preguntaríamos directamente a Gustavo Poole si no nos estuviera bloqueado hace mucho tiempo. Si alguien puede, pregúntele, ¿qué onda con Consuelito, po? Sí, Gustavito. No hablo de mi vida privada. De hecho, esto es chistoso nomás. ¿Qué sí. vamos a hacer? Yo creo que hay que preguntarle sobre Gustavo el 14 de febrero a esta chiquilla. Porque yo creo que ahí va a estar más dolida y nos va a contar todo. Gustavito, ¿cómo estaba el 14? ¿Ah, sí, ¿cómo está ese corazoncito? Yo creo que carita de osito. Está rellenando el peluche más grande, aprovecho de rellenar peluchas y va a entregárselo. No, perdón, pero no me sigas difamando. Es un peluche así, un oso, pero del tamaño de la lancha que está andando el otro día, sí. También le regala una lancha, no sé, que algo estará pensando cómo me salgo de esta. Sí, uno está, no puede seguir a Gustavo por nivel los tuits porque estás bloqueado. Y eso fue a pito de nada, ¿sí? En parte ante la herida, sí. Por si acaso, sí, por si. En una de esas. Igual, no se habla con cariño de Gustavo Poole en este programa. No. No somos así amigos. No, para nada. Algunos de la mujer despechada. Que era una Tamara, que era una gente roja metida ahí. Tal vez. Pero el huequito que no creo. No creo. Yo creo que simplemente está. Yo creo que ahora vio la luz, eso sí. Y antes estaba enceguecida. No me preguntes con qué encandilada, con qué luz. Yo creo que está escandilada con la. Con ahora la se entiende por qué quiere tirarse a la Araucanía, entre más lejos mejor. Pues, bueno. Yo creo. Y andar en su lancha. Sí. En la Araucanía. En la Araucanía quiere irse. ¿En qué parte? No lo sé, parece que quiere ser como senador de allá. No, no. ¿Dónde andar con la lancha? Pero hay muchos lagos, pues. Tiene muchos laguitos para andar ahí en su lanchita. También. Para pasarlo contaminándolo. Bien. Contaminándolo. No, todo eso. No, alcohol. Ah, Dios mío. Gustavito. Bueno. Oye. Sí, mamá. Oye, ¿no cachai que Gustavo Poon está en Tinder? Hay una foto de Gustavo Poon ahí, bro. Es verdad. No, no sé si está en Tinder, pero hay una foto de Gustavo Poon que se la saca él haciendo pesas. Así. Oh, qué guapo. No, no. Además, no, los parlamentarios de la Araucanía son un peligro. Pregúntenle a Quintana. Estamos hablando de esto, con, pero, en fin. Pregúntenle a Quintana. Yo creo que los parlamentarios de la Araucanía son un peligro. Más triste que te pateen por Twitter, Gustavo Poon. Oh, qué bueno. Sí. ¿Ah? Yo claro, solamente había visto. Público. Y después, yo creo que después, como después se va a poner a criticar el feminismo, ¿no? También. Dicen, oye, Marcelo dice, ya, pues es el momento de la hija Afrodita que lleven a la ex de Apuna al programa. Yo también creo. Sí, no sería mala idea. Yo también creo. Vamos a hacer un especial de 14 de febrero. Hacemos un especial de 14 de febrero con ella y que nos cuenta así. No, bueno, qué triste, así que más encima te pateen unos días antes de el día de San Valentín. Sí, pues. Por Twitter. Y más encima vos, diputado, aspirando a senador, liderando a tu conglomerado en contra de salvar el pellejo a propósito de lo de Penta, porque ha tomado así como la guaripola. El que fue vocero del candidato Laurence Wolver. Así de mal estaba Pumpo. No, todo mal. Un saumerio para Boon. Yo cacho que como tendría mínimo que ir a postularse a la Franja de Gaza, bueno, ahora sí como va. Porque de acá el nivel de hueveo va a ser pero sí, monumental. Sí, justo. O sea, si ya lo estaban hueveando con la lancha, ya lo huevearon cuando puso las fotos falsas de la marcha. Y hoy si son como un millón de gente marchando y robando marchas, claro, de la educación. Pues bueno. Ahora de aquí, puta, va. Por lo menos 3 meses de huevo gratis. Yo creo que falta que diga algo así un poquito. Hagamos una apuesta. Yo apuesto que cierro la cuenta de Twitter. Oh, está buena la apuesta. Y yo no apostaría a lo contrario. Y va a ser pérdida porque ahí tiene su crédito político donde conversa gente, está haciendo su campaña y todo, claro, el cuento. Pero yo cacho que el buen va a cerrar la cuenta de Twitter. Yo sí, porque creo. Esa es su página para poder mostrarse. Pero si la cierra... Profitador dice, oiga, don Gustavo... Abun, ¿cómo tiene pensado celebrar este 14 de febrero? Están haciendo pibre, Gustavo Abun. ¡Qué maravilloso! Oye, weón, quemado. Se lo merece. ¿Tú crees que se lo merece? El viernes va a estar invitado a Primer Plano, seguramente. Ella, yo creo, Gustavo Poon no. Pero es que no va a ser invitada por lo que acabo de señalar. Sería cosa realmente importante. El Primer Plano no puesta cosa realmente importante. Porque acá podría contar algo, no sé, bueno, y cuando se reunió con Plan Plan. Y sí. ¡Oh! Y todos nos quedamos congelados. No va a ocurrir, porque podría ocurrir eso justamente. Entonces ella en verdad tiene información. Puede tener información muy privilegiada. Que podría entregarla, pero por otro medio. Claro. Radio Villa Francia. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Radio Villa Francia, ven, no, sí. Podría ir a la hija de Afrodita, sería interesante. Sí, ¿eh? Sí. O un especial de 14 de febrero. No sé. Un 14 de febrero sin Gustavo Abun. Por ejemplo, un programa que se llama así. Lindo. Pero igual es lindo pensar que esté triste Gustavo Abun un 14 de febrero. En su lancha, llorando, solo, borracho. Solo, triste, claro, abandonado. En el medio de un lago, dando vuelta a su lancha en círculo, pero mientras él está borracho. Pero según lo que decían de que... Parece que... Que no andaba solo. Parece que tal vez que no ande solo. Entonces lo más seguro que va a estar acompañado. Bueno, yo le encuentro razón acá, discúlpenme, a Marcelo. Dice, igual debe ser uno de los primeros UDIs que no anda con la prima. Es verdad, pues... Oye, si la endogamia, bueno, en la UDI es tema, po. Es tema. Es mal visto no casarse con el primo. Por la eso prima. Tenía problemas con su pareja, porque como que su familia decía, ese es un amor prohibido, claro, no es déjala. Tu prima. No es de la familia. No es de la familia. ¿Tú conoces a su madre de chico? No la conozco. Entonces no puede estar con ella. Qué loco. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Pero qué buena gracia. Es que después la herencia se desparrama. Sí, pues ¿cómo se te ocurre? Hay que mantenerla ahí en los cuatro laterales. Nada de que se arranque ni un peso. Nada muy lejos de... No. Si algo que le faltaba a Gustavo Bunner ha estado. Sí. Esta wea. Digamos que te pateen por Twitter porque eres un mujer, más encima, eres un mujeriego y todos cagados la risa, pues weón, Gustavo Boom, pues weón. ¿Ah? Qué maravilloso. El soltero codiciado. Revista 2017, así, ¿no? Y más encima otra lo estaban funando. Y estamos hablando, incluso la que estaba viendo que estaba funando lo que este iba a jotearse a las pequeñas de Colo-Colo. Ah. A la muchacha. ¿Y eran los juveniles, no? Sí, juveniles. Sí, porque decían que asqueroso y todo el cuento. Era gente de derecha. No era así como, ay, no, porque... No, era gente de derecha. Una chica lo estaba funando a Gustavo Asbun. Con la juventud. No, Gustavo Asbun. Qué asco. Qué despreciable. No, guático. Ahora, claro, hay gente de derecha que critica que no son sus primas. Probablemente. Sí, yo creo que hay gente ahí que está preocupada por eso. No, pero si le faltaba algo, Gustavo Asbun era esto. Sí, pues, ahora queda todo más entretenido. Oye, la UDI está perdiendo por todos lados. Por todos lados. Haciendo agua. Sí, tiene que cambiarse nombre. Oye, a propósito de el sospechoso de ébola en Curicó, se descartó absolutamente y que hubo un mal procedimiento y todo. Oye, pero Megavisión, no sé si vieron el tweet, pero Megavisión ponía así como la noticia, así... ¡Arranquen! Vámonos, arranquen, y después te metía las notas. No, bueno, y se descartó. Ébola en Chile. ¿No te cachas de la forma asquerosa y sucia para que se metieran a las notas? Claro. Era decir que había un caso sospechosísimo, pero el caso ya estaba... Resuelto. Ya estaba resuelto, pero eso no lo decía la nota. No. O sea, no lo decía el tweet. O sea, te obligan. ¿Qué dirá el candidato por Curicó, Max? No, estáis difamando a Max. Max sí, va por sí. Maipú. Sí, pues no puede abandonar Maipú. Max va por Maipú. No sé. Sí. Y si vamos por Maipú, va por acá. Maipú. No sé, es discutible. ¿Cómo a diputado? Ah, no sé qué va. ¿A senador? A core. A presidente. Ojalá que Pamela Giles se avispe con el que Wendas Boom dice profitador. ¿Quién sabe? ¿Y dónde tiene el programa la...? En la red, parece, pero tiene el programa. Solamente está en la farándula ahora. ¿Y a qué era eso? ¿Cómo ahora? Según Elisa, ajá, yo no vi el tema de Megavisión. No se llama Megavisión, se llama Mega ahora nomás. El medio de los Keller, claro. A los de Mega les faltó correr, les faltó algo como decir, corre a juntar agua por el caso de ébola en Curicó. ¿Así de alaraco fue? O sea, no, pero decía así como, hay un caso sospechoso de ébola en Chile. Y tú te metías la nota y decías, bueno, y ha sido descartado. Uh-huh. Entonces, para que te metiera la nota, luego de juntar agua, cerrar tus puertas, sanitizar todo y aislarte de la sociedad, te metías a ver la nota... Y te das cuenta que no había ébola. Uh-huh. Pero tú ya habías juntado agua, habías creído que el mundo se acababa, etc. Y habías desinfectado toda la casa. Pero es así funcionan los medios para intentar ganar visitas. Mm. O sea, uno podría hacer un gran artículo de las formas sucias que tienen los medios para intentar ganar visitas. De hecho, ahí, por ejemplo, el anticlick debería haber funcionado. Porque en realidad acá lo que justamente era que se descartaba el ébola. Sigue funcionando anticlico, ¿no? Estoy leyendo, pero estoy escalteando, weón, tengo que decirlo. 25 de enero, María Consuelo García, ya te extraño, mi amor. Que tengas buen viaje, te adoro. Ay, Dios mío. Gracias, tenemos material para la mortalidad del cangrejo. Mucho material. ¿Puedo retuitear eso? Es que ya... Sí, bueno, retuitealo, por favor, ya. ¿Para que cachen quién es? División de asamblea. Y te van a preguntar, es que van a decir, que, oye, ¿qué estáis bueno, retuiteando eso. No, búsquelo usted, pues, weón. 25 de enero. Antojo sandía. Mira, se me tiene cara sandía igual a punto. Acá, acá me están mandando mis contactos. También Penquista está mandando ahí unos tweets interesantes. Cuento cuando estaba en lo de la lancha, María Consuelo García. ¿Qué dice? 9 de febrero, 2:50 pm. Vergüenza ajena. Concha de vale, oye. Cuando salió a salir la dota de la lancha, eso es lo que venía Consuelo García, sí. Y después otro día también, linda. ¿Y qué está noche haciendo con Gustavo Bun? Tiene así, fotos del MBL. Linda noche, excelente compañía. Oh, María Consuelo García, parece que sería una cosa. Parece que hay que seguir a ver qué más pone. Está maravilloso. Debo decir que esto me llena. María Consuelo retuitea a Bio Bio. Gustavo Bun y su aspiración senatorial por la localidad. No temo a las primarias. Oye, sí. Igual la hacía barra, weón. Qué maricón. Qué mala onda. Ay, Dios, que me salvé para arrancar justo a tiempo. Soldado que arranca sirve para otra guerra, dicen por ahí. Ay, Dios sí, mío. Qué loco. Loco Dios. Mundo, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Pero eso de vergüenza ajena me parece bien. Me parece demasiado bien. No, a mí me gusta eso de feliz viaje. También, pues. Está bonito eso. Está bonito. Ya te extraño, mi amor, que tengas buen viaje. Notable ese. Me gustó. Sí. Y después, qué vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Ah, Gustavito, weón. Siempre da material. Siempre. Siempre da material. Oh, mira, hace 3 días. ¿Qué dice? ¿Soltera de verano o soltera secas? Le preguntaba Erwin Rivera. A secas, respondió. Hace 3 días. Ah, qué mal por él. No volverá a tener tanta suerte. Este weón pelando. Y agachal. Un roa. Yeah. Bueno, dar vuelta a la página y a disfrutar la vida. Así es. No puedo perdonar la traición ni la falta de respeto. Se lo perdió nomás. Ahora sigo en paz por haber actuado bien. O sea, hace 3 días que terminó. Vamos a retuitear esto. Deja de retuitear el día, te extraño, mi amor, que tengo buen viaje. Ya. Ahí va. En Viña, esto es lo que puso. En Viña, soltera, libre, feliz y con sed. Acepto invitaciones a panoramas entretenidos y ojalá una piscolita con amor. Ay, Dios mío. Hoy Gustavo dando material, pero weón. Pa' festival de Viña, weón. Regla número 2 del año. Hace 3 días también. Nunca defender a gente chanta. Después, cuando menos lo esperas, te cagan por todos lados. Oh, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Debo decir que... Oye, Gustavo, boom, weón. Puta, uno podría decir, le llueve sobre mojable ese weón. No. Tiene un diluvio arriba, po, weón. Está ahogándose. De mal en peor. Esto ya es como la... Esto es gracioso ya a esta altura. Porque ya el nivel de patetismo de Gustavo Bun, tremendo. Y yo tengo que volver a recordar que había gente izquierda que acá lo apoyaba, pero ¿sí? ¿Para qué? La otra vez me preguntan, oye, pero ¿quién? ¿Quién, po, weón? ¿Quién más va a ser? Oye, ¿qué irá a todo esto Hugo Gutiérrez de su compadre que debe estar ahí destrozado, po, weón? Sí, po. Trayéndole pañuelito. Sigo, dice Marcelo, oye, y retuitea a Publimetro hace 6 horas, mujer destroza hachazo, auto de su marido infiel. Cuático, po. Te imaginas ahí en el Congreso la loca con un hacha, así, pa, pa, así. La cagama uno. Sería maravilloso igual. Qué weá más graciosa, weón. Puta Gustavo Bun dando material todo el rato. Mira, parece que ya estamos viendo cuándo empezó el conflicto. Ah, tú estás en esa ya. Yo estoy viendo, sí. Anda haciendo la historia, bo. Historiador el hombre. Sí. Y la idea es ver cuándo empezó el... Claro. ¿Quién tiró la primera piedra? Claro. O... ¿Cuál fue la primera imagen que gatilló el derrumbe del gran amor? Yo creo que la lancha ya era muy patético. Hay que decirlo. Pero Cecil Díaz, por ejemplo, escribió algo que ya estaba como entrando a la luz. Dice, hay cosas que no tolero y los perritos zorrones. Como que el solo término me descompone un poco. O sea, ya estaba entrando en cuenta de que estaba con un perrito zorrón. Ah, así la cosa, weón. Así sí. La cosa. Era meritorio interrumpir el análisis internacional por esta noticia tan interesante. ¿Qué hablar de Ucrania? ¿Qué Ucrania? De verdad, fuera huevo. ¿Qué ISIS? Esto está muy entretenido. Esto está muy, muy entretenido. Así que, muy bien. Me parece entretenido esto de María Consuelo García. Esperemos que siga hablando más. Y nos siga contando cosas de Gustavo. No sé si quiero saberlo todo, pero algo que lo humille no vendría mal. ¿Le acaban de hacer la pega, weón, a la inmortalidad del cangrejo? Sí, sí, absolutamente. Digámoslo. Que nunca tiene pauta. No, que... tenemos pauta, si la preparamos durante el viaje. Sí, te creo, oye. Sí. Pero ahora se fue toda la pauta al tacho porque tienen que hacer todo nuevo. Así es, no, pero igual tenemos para hablar. Ah, ya. Sí. Igual tenemos para hablar. Sigue bien. Así nomás con Gustavito. Así nomás con Gustavito. Oye, puta. Feliz San Valentín. Ay, que la no voy a ir ese día, bueno. Yo creo que sí va a tener cerrada la cuenta para ese día. Tiene que tenerla cerrada. Yo apuesto que va. Sí, tiene que cerrarla. O si no, yo voy a divertirme mucho ese día. Por eso. No por otra cosa. Oye, uy, usted le hago pantalla, eso es que está anunciando que parece que va a borrar las cosas. Dice, quiero empezar de cero. Ajá. Apulen, oye. En fin. Con ese análisis internacional y un poquito de farándula, gracias a Gustavo Abun, exalcalde de este comuna Estación Central, diputado por... No, fue alcalde también de la Florida, diputado por esa zona, y más encima ahora candidateándose a Araucanía. Micha. Y sí, bueno, la moral de la UDI, po. Eso es que apuntan y todo, y bueno, parece que está jugando en varias bandas. Ah, por lo menos lo que quiere, lo que deja entrever ella... Sí, acá dice, ¿qué se ocupó? ¿Qué primer plano? ¿Qué intruso? Me quedo con la farándula. Nosotros no sé con farándula. El primer plano popular, como lo dijo Fabián, no termino las tesis Escalona. Claro. A ver. Oye, mira, aquí, 8 de febrero. Oye, le pregunta a alguien, a una amiga, supongo. ¿Está embarazada? No, espero que no. ¡Chan, chan, chan! Está muy chistoso. En fin, ¿qué estarían pensando esas minas tres mujeres? Po, esa la hace cualquiera, esa no la hace cualquiera, se supera a sí mismo, el sultán Gustavito. Ay, qué machista tu comentario, Carmen Gloria. Sí. Déjame decírtelo nomás. Chan, pero chan. Bueno. Es la hija de Afrodita. Chan, chan. No. Ah, sí, po. Haciendo pebre a Gustavito Asbun. Nunca es malo, nunca es malo. Me llena de alegría. Por eso podíamos... terminar un matinal alegre y lleno de esperanza. No, y ahí pueden estalquear ustedes hasta que se aburran, po. Hasta que se aburran. Es la idea. ¿Irá a opinar algo el señor Albún después de todo esto? ¿Le irán a preguntar a alguien acerca de esta situación? ¿Algún periodista? No creo. Pero, bueno... No creo que lo hagan porque, no insisto, le encanta la farándula. Pero no... Pueden hablar horas de farándula, pero cuando la farándula es de una persona que realmente importa del mundo político, del mundo económico... Ahí se hacen los giles. Ahí, pero será... Ahí nos da miedito ir a preguntar. Sí. Oye, para todos los que están en la friendzone, hasta Gustavo Bun tenía polola. Es un tema esperanzador. De bueno, mando un saludo a todos los que nos escucharon hoy día en la Radio Vía Francia. Ha sido un gusto. Y será hasta el martes cuando nos volvamos a encontrar. Será hasta el martes cuando nos encontraremos nuevamente en la Friendzone. Ah, no, perdón, en el matinal de la Radio Vía Francia. Oye, y este posteo el 8 de febrero. Los amores cobardes no llegan a amores en la historia, se quedan allí. Silvio Rodríguez, Orio Mujer con Sombrero. María Consuelo García. Tenemos show para ratos, cabros. ¿Y citando a Silvio para pa hablar a Gustavo? Pero si ella es como media de izquierda, si ella era como un amor prohibido. Ella es de La Habana y él de Nueva York. Ella baila tropicana y a él le gusta el rock. Una wea así. Es como, no. ¿Qué sabe Fidel y Clinton del amor? Una cosa así. ¿Qué sabe Matei del amor? Oye, está... No hizo la tarde, digámoslo. Sí. ¿Ah? No hizo la tarde, Gustavito. Gracias, Gustavo. Gracias. Y ahí ustedes se pueden quedar stalkeando todo el rato. Así me doy es. Cuenta que he repartido mi vida entre amores ligeros, amores baratos, amores vacíos, amores llenos de soledad. Me doy cuenta de que mi tiempo ha sido mal invertido en amores de un atardecer, amores de una noche, amores de pocos besos. Me doy cuenta que necesito un amor del bueno, un amor que dure. Ahí está, pero con cuática. Gustavo, cerrando la cuenta en 3, 2, 1. Nos despedimos. Oye, cuando salgan ahí la alemana, weón, posteando en Facebook. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Nos despedimos. La cara. Ha sido un gran programa, terminó muy chistoso. Creo que faltaba un poco también de hacer un poco de farándula riéndonos de los políticos. Sí, ya, o sea, mucho en el Guatón Dávalo, sí, y todo, sí. El tema Luxis, dueño de Chile, weón. Hacía falta un poco de humor. Bacheletista, weón, reescribiendo El Capital, como siempre. Y llamamos a quien quiera también funar a porque conoce, amigo, pareja, y se dio cuenta que era un pelotudo el político en cuestión. Que lo fune, po. Es entretenido, lo pasamos bien, sabemos cosas nuevas. Nos da risa también de que comprende y que comparta con nosotros lo ridículo de la manifestación de la lancha, que es una de las cosas más ridículas que se han hecho en el último tiempo. Sigue con eso, con esta noticia que probablemente vamos a extender en la Inmortalidad del Cangrejo a las 11 de la noche este día martes. Aprovechamos de anunciarlo, vamos a transmitir hoy día, dado que no pudimos transmitir el jueves. Nos quedamos, me despido, mando saludos a todos, que tengan una maravillosa tarde. Y nos encontramos personalmente en la Inmortalidad del Cangrejo, y también nos volvemos a encontrar el día viernes acá en el matinal de la Radio Villa Francia a las 10:30 de la noche. Así que ha sido un gusto y hasta la próxima, o hasta más tarde si es que desea escuchar ese programa. Viste, bueno, sí, ya está en todo caso ya están los pantallazos dando vuelta porque borró, sí, todos los tweets. Dijo, listo, perdonen mis tuiteros, por unos segundos perdí la razón. Decidí borrar todo y partir de cero. Es que no hay nada peor que la traición. No, está capturado todo. De hecho, uno mientras estaba en el programa capturó, y sí, los buenos capturadores que están continuando. No, y había otros que la están haciendo hace un ratito ya, así que... Sí, pues sí que ya está todo capturado. Eso es lo que no entiendo de repente, de estos que son genios en los tuiteros y en todas estas cosas. Y largan, tiran, y después se dan cuenta de que, oh, sí, mejor lo borro. Sabiendo de que está todo guardado, todo, alguien lo respaldó, alguien lo tiene ahí listo para tirarlo en el momento menos esperado. Por eso nunca tuitees con el corazón roto. Nunca tuiteen con el corazón roto. Eso. No, ni con el corazón bueno tampoco. Mejor no tuitear. Por eso yo no tuiteo. Así nomás. Y me despido. Hoy saludo a Gustavillito, en serio. Hasta el martes, no viene el viernes. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Ah, hay problema. Ya, pero paremos el cuento, po. ¿Ah? ¿Qué? Parémoslo. O va, ¿qué?, a salir en cualquier momento una posteando ahí. ¿Qué posteen? Pues yo total no tengo Twitter, así que no hay problema. Dije posteo, que... los posteos generalmente van en Face. Ah, no, bueno, no me importa tampoco, no estoy ni ahí. Hasta el viernes, cuando nos encontremos a las 10:30 de la mañana acá en Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Un abrazo para todos. Que esté muy bien. Nos despedimos. Nosotros nos reencontramos el martes. Perdón, el martes hoy. Que mira, se me olvidó la cosa. Ya. ¿Viste? ¿Te gustó? Está celebrando ya. Y nos reencontramos nosotros el viernes. Recuerda que este programa se escucha a las 6 de la tarde. Saludamos a toda la gente que escucha la retransmisión. Que generalmente lo hace al otro lado del mundo. Y nada, pues, eso. Sea compañía Radio Villa Francia. Al que nos pidió que solamente pusiéramos música, tranquilo. Vamos para allá ahora. Sí. Va a tener un ratito para ti. Nada más que decirle, atento, informaciones, será verano lo que esté, pero ahí estamos pendientes de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, no les quitamos los ojos de encima. Nada más que decir, y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao, que estén muy bien.